entrenar. Yo la vi precisamente, ahí hay un documental donde está entrenando con puros compañeros. Digo, de alguna manera hay que decirlo, pues las mujeres se han ausentado precisamente de la Arena Coliseo, donde el gimnasio está ahorita ya recuperando elementos, ojalá y se siga manteniendo en el gusto de la gente, pero Silueta le ha costado trabajo, sí hay que decirlo, pero ha madurado bastante. Hay alguna gente que nada más la vio brincar de la Arena Coliseo de Guadalajara a lo que es Japón, y dicen que no tenía nada que estar haciendo allá. Déjame decirle a toda esa gente que de repente no tiene el valor como para poderle seguir la carrera a alguien. Es por eso que es muy importante la difusión que se le dé a un elemento. ¿Cómo es que lo puede reconocer el público? Yo no estoy en contra de lo que digan. Al final de cuentas son opiniones, son ahora sí que desarrollos de lo que hace el luchador. Si lo toma en cuenta, qué bueno. Y si no, pues ahora sí que ella tiene que madurar ese aspecto. Dice, las críticas son buenas o malas, son críticas y hay que aceptarlas, ¿no? Y yo creo que si eso fue lo que le afectó en algún momento, como para poder decir que no debutó en la Arena México, eso ya lo habíamos hablado con ese fenómeno de que a Silueta se le da precisamente la oportunidad de irse a entrenar a México, más no debutar en la Arena México, y se traslada a la empresa Reina, allá en Japón, donde pues algo le vieron y precisamente no ha desentonado para nada. Así es que saludos a toda su familia y bueno, pues integrándonos esta tarde, mi querido Eddie, a toda la gente que pues se hace presente como cada domingo, a pesar de ser domingo y de estar ya, pues a lo mejor con la tarea de los niños, porque ya están en la escuela nuevamente, pues relájese, escuche lo que tenemos aquí con la información. Ya Botamán ya viene precisamente en camino, digo, espero que no se le vaya, como ya le decía, a atravesar ningún embotellamiento. Y bueno, por lo pronto, mi querido Eddie, saludar a toda la gente, como ya lo decía aquí también en cabina, y hacerles llegar eso precisamente, la información. Me encuentro con dos jóvenes noveles que la verdad es que yo ya los he visto luchar, pero quiero que ellos también se enganchen, porque es muy importante lo que tiene que hacer un elemento que es novato, por decirlo de alguna manera, pero que tiene una muy buena escuela. Esta tarde conmigo de la arena Roberto Paz, me acompaña Draego, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas, un saludo de su amigo Draego. Y también Impulso, que ya está aquí, Crazy King, que bueno, pues el estilo lo tiene como impulsado, pero pues es un Crazy King que vaya que es de los macizos, pero no de los tronados, para que no se vayan a querer ir con la finta. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal, amigos de Super Libre? De Super Libre les habla Crazy King y estamos aquí para hablar de lucha libre. Bueno, pues de alguna manera ahí está los elementos jóvenes de la arena Roberto Paz, al cual yo he visto, y como se lo digo, de alguna manera los he visto intercalarse con algunos elementos precisamente de DTU, por ejemplo. Los he visto con elementos de Querétaro, de algunas otras partes a donde ustedes se pueden incluso ir a presentar, ojalá y se les dé la oportunidad. Pero Draego, ahora sí que ya la lucha libre se puede decir que es tu vida, que se puede decir que estás dentro de ella, pues porque te gusta, pero ¿cómo te inicias? ¿Cómo es que llegas precisamente a la lucha? Pues a la edad de 3 años yo compartía con mis papás y con mis tíos la lucha libre. Llega el momento de que a los 14 años decido entrenar, me voy a directamente a la Arena Coliseo de aquí de Occidente y hasta la fecha no he dejado de entrenar, prepararme físicamente en el gimnasio, entreno lucha y entreno un tiempo artes marciales mixtas. ¿Lo compartes con el estudio también? Estudio también licenciatura en Derecho, ya voy en octavo semestre. Digo, de alguna manera hay que decirlo y yo se lo platicaba con las gentes precisamente de las viejas guardias de la lucha libre. Pues ya es muy difícil sobrevivir precisamente nada más de luchador. Entonces, niños, por favor, prepárense y si ustedes tienen el contacto con un luchador, pues platiquen precisamente para acercarse a este mundo. Y vaya que, Crazy, pues yo te veo ahora sí que con esas ganas de querer despedazar el mundo, pero tú también tienes ahora sí que o emerges a la lucha libre por esa afición. Sí, yo desde niño era muy aficionado. En mi casa, no, a mi familia no le gustaba la lucha libre. Fue un gusto que a mí me nació y un día dije, no, pues voy a ir a entrenar a ver qué tal. Y ya igual fui a la Coliseo, empecé a entrenar ahí lucha olímpica, después me fui con el profe Cochiza a la arena Roberto Paz, fue donde debuté, y he sido muy constante los entrenamientos y pues echándole ganas. Y un estilo muy peculiar, porque yo los he visto y vaya que ahora sí que tienen esa creatividad para poder castigar. Más que nada tratar de ser diferente, tener un estilo auténtico, ajá, no ser una copia de los demás. Exactamente, y vaya que eso es el sello característico de un luchador, es precisamente sacar su propio estilo, Draego. Así es, prepararte día con día, creo que ahora sí estamos capacitados para enfrentar a cualquier luchador, así sea de empresa grande, DTU, AAA. Hemos luchado con varios independientes, como gente del consejo, por arenas independientes. Y creo que les hemos demostrado que tenemos la capacidad para poder defendernos. ¿Con quién entrenaste tú aquí en la Coliseo? He entrenado, mi único maestro ha sido el Gran Cochis. ¿Gran Cochis? Ahora sí que tanto como en la, aquí en la Arena Coliseo, en lucha olímpica grecorromana y como en la Arena Roberto Paz lucha libre. Y bueno, ahora sí que él llegó allá, ya cuando estabas tú en la Roberto Paz. Tenía un mes que me había ido a la Roberto Paz. Y vaya que, digo, el profe Cochillo lo he visto y sí, mucha gente, pues ahora sí que hemos asistido a la Arena Roberto Paz y que ve precisamente estas luchas llamadas extremas de alguna manera y que el ayuntamiento no permitió, porque pues hasta han clausurado precisamente la Arena Roberto Paz por ese motivo, ¿no? Sí, el ayuntamiento nos sataniza mucho por eso, nos quiere censurar, pero de alguna u otra manera tratamos de salir adelante en esto porque es un estilo diferente, a unos les gusta, a unos no, pero es algo diferente y más arriesgado, no cualquiera lo hace. Exactamente, digo, y hay gente que a mí me dice, bueno, pues es que ese es el estilo que a mí me gusta, ese es a mí lo que me impulsa a ir a una arena, y no de repente, bueno, pues yo sé que no desconocen precisamente la lucha clásica a ras de lona, porque yo los he visto. Así es, creo que el profesor Gran Cochis nos ha enseñado, ahora sí que todas las bases, como lucha clásica, lucha aérea, lucha extrema, de todos los estilos que hay últimamente, nos están enseñando lucha japonesa. Exacto, digo, él respeta, ¿no?, precisamente el estilo que ustedes quieren sobrellevar, pero yo le he visto y he platicado con él, dice, yo les exijo que empiecen con la clásica y después entonces entonen su himno, ¿no? Sí, lo básico obviamente siempre va a ser la lucha clásica. Un luchador que no sabe llavear y contra llavear no es un luchador. Ya después cada quien va partiendo por su estilo, ya sea en el estilo aéreo, en el strong style, en el extremo, combinando algunos estilos. Exacto, exacto, y digo, hay muchísimas maneras de poder ahorita pues disfrutar de ese tipo de eventos como en DTU, que vaya que si esa gente sí la trae la extrema, yo creo que como la extrema unción. Sí, de hecho esta última vez que vino DTU no hubo lucha extrema por lo mismo de los problemas con el ayuntamiento. Ajá. Pero hubo luchas con estilos muy suicidas, con castigos de alto poder, y de igual manera es algo que le atrae mucho a la gente porque es algo diferente. Oye, Cris, ¿y por qué este estilo? ¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención de él? Pues siempre me ha gustado así, estilo, siempre he estado así medio loco. Yo arriba del ring sufro de mis facultades mentales y me gusta sufrir, soy sadomasoquista. Bueno, pues ahí está precisamente. Y vamos a seguir platicando con ellos, mi querido Eddie, pero vamos a la primera pausa para que la gente, pues a lo mejor también se está llevando la sorpresa de esta tarde. Y yo creo que vamos a seguir con más sorpresas, es que llame 3613-2727 y al 3613-3088. Pausa y regresamos. Las señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Get your motor running. Head out on the highway. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Si algo nos tiene que quedar claro, es que este no es el México de antes. Este es el México que ya se atrevió a cambiar. Gracias a un histórico acuerdo político, se lograron 11 grandes reformas: la energética, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la financiera, la hacendaria, la laboral, la reforma educativa, la nueva ley de amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma política y la de transparencia. Y la pregunta que mucha gente me hace es, ¿qué sigue? Lo que sigue es poner las reformas en acción. Esto es, que los beneficios de las reformas se vean y se sientan en la vida diaria de todos los mexicanos, en la escuela, en su trabajo y en su economía familiar. El cambio no será inmediato, pero ya iniciamos el camino hacia un nuevo México. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. México ya está en movimiento. Segundo informe, Gobierno de la República. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. En vivo, desde el canal del Congreso de la Unión, la transmisión completa de los debates y votaciones de los dictámenes de la legislación secundaria en materia energética. Todas las voces, solo por el canal del Congreso. En los sistemas de cable de tu localidad y por internet en www.canaldelcongreso.gob.mx. Senado de la República, capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Con ustedes el Cuatrero. Y juntos somos Los Dinamita. Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Solamente por Canal 58. Montag lieben, Glauben, Globen. white guy. Bueno, y a ese ritmo regresamos precisamente aquí a Super Libre, donde pues lo estamos invitando a que nos llame y les pregunte precisamente porque hay gente que les gusta ese estilo, el llamado extremo. Bueno, pues ahorita por problemas con el ayuntamiento, que yo sabía, fíjense, que no había comisión, pero el ayuntamiento sigue sancionando, ¿no? Precisamente ese tipo de luchas. Así es, como lo mencionas, no hay comisión. Este año no hubo comisión para ninguna empresa, ahora sí que no tuvimos licencia de luchador de este año, 2014. Esperemos que en el 2015 ya haya una comisión donde sí se puedan plantear ciertas situaciones, ¿no? Que todas las empresas tienen su estilo, ahora sí que nosotros estamos manejando el Strong Style y la lucha extrema. Tampoco desconocemos la lucha clásica y todo se puede. Sí, no, digo, de alguna forma hay que ser honestos, ¿no? Digo, si no hay comisión y de repente, pues ustedes tienen que estar ahora sí que luchando de alguna manera sin la licencia y demás. No es porque no o estén al vapor, hechos al vapor, sino realmente están ustedes conscientes de que tienen que practicar y que tienen que presentar un examen profesional, que es como dice, rige la comisión, ¿no? De hecho, yo en mi caso, el año pasado me tocó presentar un examen aquí en la Arena Coliseo, donde estuvo de visor Emilio Charles, en paz descanse, y yo sí presenté mi examen y me dieron mi licencia y todo en orden. Y en mi caso ya este año es el quinto que tengo como luchador, en diciembre cumplo 5 años, el cual yo hice mi examen hace 4 años y medio, el cual ya nomás he ido renovando, pero pues lo malo que ahora sí, como dices tú, te priva de muchas cosas, porque vas al Distrito Federal y si no llevas tu licencia ya vigente, no te dejan subir a luchar. No, es que allá sí sancionan, allá están ahora sí que, pues, digamos un poquito más al día, de alguna manera, sí, más exigentes, ¿no? Están haciendo las cosas, pues no como se debe, porque yo también he visto unas luchas que tú dices, ay, si estuvieran sancionando, aquí debería estar la mano rígida, ¿no? Sí. Y no es así, digo, de alguna forma, pues eso sí es importante porque fíjate que yo me he enterado de algunos elementos, pues que sí, en 3, 4, 5 meses ya los andan sacando precisamente a subirse a un cuadrilátero. Yo la verdad, respeto al que se sube a un cuadrilátero, pero no respeto al que lesione a un compañero por no saber. Pero subirte a un ring no te hace luchador. Exacto. Tienes que estar preparado, saber lucha olímpica, grecorromana, las bases de la lucha libre, pues, para estar preparado para subirte al ring a luchar. Eso es lo importante, ¿no? De estar bien preparado precisamente para estar arriba de un cuadrilátero. Así es, lamentablemente, como tú lo mencionas, hay mucho pseudo luchador ya que cualquiera ya es profe. Vas a una arena, por decir, llama al Palenque Tlaquepaque, todos son profesores. El primero que sabe rodar, ya quiere ser luchador, ya porque se pone un equipo y es luchador. Un mes y ya son luchadores. A nosotros, por ejemplo, a mí en mi caso me costó 2 años y medio entrenar para debutar. No, y digo, de alguna forma hay que decirlo, ¿no? Hay gente que sí, a lo mejor piensa que ponerse un equipo y estar posando con una máscara y demás, ese es el luchador que está hecho al vapor, no es realmente una persona preparada, porque lo primero que te exige un buen profesor es precisamente eso, ¿no? Así es, lo mencionas, las bases, pues simplemente las bases de saber en primera la lucha olímpica, que es la gran parte importante de la lucha. Después sigue el llaveo y contrallaveo cuando mucha gente no lo sabe, se siente estrella, X cosa, y no sabe ni llavear. Exactamente, ¿no? Y digo, yo he visto gente que sí, de repente, se molestan porque tú le dices, oye, ¿sabes qué? A lo mejor yo no me he subido a un cuadrilátero a estar haciendo lo que tú haces, pero precisamente por el respeto que le tienes a la lucha y por la gente que viste que estuvo arriba de un cuadrilátero, por la preparación que tenían, yo respeto la lucha libre, porque con este cuerpo de perro parado, pues hágame usted el favor, ¿dónde me van a subir? Digo, ahorita hay gente que la neta, Y alguien me dijo, la neta es que posas mejor tú como luchador que ellos, que no tienen ni siquiera la forma física, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, nomás se suben ahora sí que a denigrar esto, la verdad. Y sí, vaya que la lucha libre ahorita está, pues, en un bache, digamos, porque elementos de este tipo se prestan para algunos, ahora sí que eventos en los cuales, pues yo estoy en contra de esto, ¿no? De que se estén subiendo nada más sin saber absolutamente nada. ¿Tenemos algo en la línea, mi querido Eddie? A ver, ¿quién se escucha por ahí? ¡Bueno! ¿Qué onda, mi querido Jorge Espinosa? ¡Ah, caray, mi querido Botamán! Te escuchas medio rasposo, ¿dónde andas? Las aguas frescas han estado muy frías últimamente, tú sabes. Oye, y con esta tarde tequilera, mi querido Botamán, ¿dónde te encuentras? No me hagas cosquillas, porque soy muy risueño, Jorge Espinosa. Bueno, ahora sí que el perro bravo le quita la croqueta, pues imagínese usted. ¿Dónde andas, oye, mi querido Botamán? Rápidamente, estamos aquí en Zapopan, ya está a punto de finalizar la lucha estelar. Ajá. Entre Ángel Blanco y Tinieblas Junior contra Sin Caras Junior y El Solitario. Buena, hay bastante gente aquí en la explanada. ¿Sí? Y la verdad, el público muy contento. Ya está a punto de finalizar la tercera caída de esta lucha. Y si en unos segundos, en una media hora más, pienso yo, estaremos ahí con el gigante sabio ahí, Paco Espinosa. Oh, bueno, pues el Junior que está ahora sí que solicitado precisamente por los medios. Y hay que decirlo, mi querido Botamán, cubriendo la fuente de información. Así es, efectivamente. Aquí hay gente de todos tipos de colores y sabores. Ya te imaginarás, Paco Espinosa. No, oh, pues excelente. Aparte gratis, Buido de la Gorra, ni quien corra. Sí, mucha gente de la Arena Coliseo, señores, que están todos los domingos ahí presentes en la Arena Coliseo, están aquí viendo esta gran función de lucha libre. Y te digo, gracias al solitario a todas las facilidades que nos está dando para este evento, y gracias a él se va a ser posible también que Tinieblas Juniors, si Dios quiere, está ahí con nosotros en una media hora más. Muy bien, oye, por lo pronto tengo aquí gente de la Arena Roberto Paz que están con nosotros acompañándonos en este rato que ustedes todavía no llegan. Ah, bueno, pues saludo, un saludazo, no sé quién está contigo, perdón. Draego. ¿Quién, perdón? Está Draego. Saludos. Ah. Ahí está Draego, y está también Crazy King. Ah, pues saludos. La verdad tengo gusto de conocerlos personalmente, pero bienvenidos a su casa Super Libre, Paquito Espinosa. Bueno, pues ya lo dijiste, mi querido Botamán, por acá te esperamos, pero okay, bien. Entonces, recuerden, en un rato más estará Tinieblas Junior ahí en la cabina de Canal 58, posiblemente también acompañado con Alechi. Muy bien, ya está, precisamente, mi querido Botamán. Gracias, es todo. No es todo por el momento, Paco Espinosa. Perfecto. Ahora sí que ya estuvo allí, escuchó usted precisamente, para que, digo, es que la semana pasada me decían, oye, ¿qué fuente está cubriendo? Pues una fuente muy clásica, le dije, porque no ha venido. Pero no, ahorita está, precisamente, se escucha rasposo porque la tarde está, pues, nublada, está haciendo algo de frío, y vaya que nosotros aquí ya nos regulamos la temperatura porque, ah, caray, se sentía medio frío el cangrejo, mi querido Eddie, y vaya que sí. Me hubieran dicho para traerme una chamarra, la neta. Bueno, pues es que ahora sí que la fortaleza se mantiene con el frío, ¿no? Por eso Eddie dijo, no, pues hay que ponerles ad hoc la cabina, porque, digo, de alguna forma, aquí qué bueno que no estamos en temperamentos tan cálidos como para poder llevar esto que es la lucha libre, porque, digo, de alguna manera, nosotros le hablamos a la verdad y a lo que se quiere llevar con la lucha libre. Yo les quiero preguntar algo, precisamente a ustedes dos. En la lucha libre siempre se tiene alguien. Yo, por ejemplo, de chiquito me persinaba en el retrato del perro aguayo. Digo, perdón a todos los clérigos que me han querido satanizar. Pues yo lo veía de pelo largo y decía, pues al aquí, ¿no? Digo, de alguna forma, cada quien tiene sus ídolos. Yo así lo hacía de esa manera. ¿Ustedes tienen a alguien precisamente como ídolo y que de esa forma se hayan impulsado todavía más, mi querido Crazy? Mis ídolos, yo he tenido muchos ídolos en la lucha libre, pero así más luchadores que yo admire, Elia Park, El Genérico y Sabu. No, pues casi nadie, con razón, te dice ese estilo. Ya me imagino en tu casa cómo te han de odiar y ascobazos, pero va a la escuela. ¿Y Draego? A mí mi primer ídolo fue Abismo Negro, después sigue Máscara Sagrada y yo. No, bueno, pues es que también se vale, ¿no? No es egolatra, pero dicen allá en mi barrio, no es egolatra, no, no es egolatría. Es precisamente lo que yo les digo, porque en la lucha libre, pues hay algo que te llama la atención, digo. Eso es algo, ahora sí que un factor que se tiene que llevar. Pero bueno, viene también el nombre a la hora de utilizar precisamente los derechos de autor y demás, todo esto. ¿Por qué precisamente tu nombre, Crazy? Bueno, si se dan cuenta, mi personaje es algo loco, algo... Pues como lo dije hace rato, yo arriba del ring sufro de mis facultades mentales, me golpeo y todo eso, y pues Crazy, pues obviamente es loco, y King es el rey, es la mayor autoridad, y por eso... El rey de los locos, digamos, ajá, de alguna manera. Sí, algo el así. Nombre muy ad hoc, precisamente, y Draego. Yo empecé con el nombre de Dynastic, ajá. Después me lo cambié a Dralion, por cuestiones de política, hay un chavo en Monterrey. Sí, sí, sí, los derechos de autor que les decía. Y lo cambié a Dragon, después le dejé en Drago a secas porque en sí me gustan a mí los dragones. Sí, pero hubo un tiempo que era Dragón, Drago, ¿no? Así era Dragon. Después le quitamos la N, quedó en Drago a secas, así. Así es. Se bueno, escucha pues... mejor, le quitamos una letra, hace la diferencia de un nombre. Porque mucha gente decía Dragon. Sí, sí, sí. Y cuando es Drago. Pues ahí está, precisamente, y esto es el impulso que yo le decía precisamente a la gente de la Arena Roberto Paz, hay que impulsar a los jóvenes que tienen ese talento, y no porque ustedes estén aquí, yo se lo había dicho ya a Shiro Dragon, yo los he visto desenvolverse en un cuadrilátero, simplemente la semana pasada con la gente de DTU, donde pues en realidad yo veo esas ganas que se tienen por querer sobresalir, esas ganas que se tienen por querer dejar una huella en la lucha libre. Pero ¿cuál es el mayor mérito que se tiene precisamente para Crazy King? Tengo poco tiempo como luchador y creo que he logrado varias cosas. Ya soy parte de la empresa DTU. Próximamente me presento en Patria Extrema, el siguiente evento. Y ser integrante de los macizos, me tomaron en cuenta para eso. Y he ido a varias partes de la República. Y pues apenas es el comienzo, pues voy por mucho más todavía. Sí, sí. ¿Y quiénes son los integrantes de los macizos precisamente? El líder es Cíclope, ajá, Miedo Extremo, que es de Pachuca, pero ya casi vive en mi casa. No, pues es que ya, incluso aquí. Está enamorado. Y yo, somos tres. ¿Y de DTU hay algún otro que también esté interesado en integrarse a esta tercia? Por el momento no. ¿No han hablado con nadie de ellos así? Y Draego, pues, ha hecho su carrera de alguna manera en su estilo muy personal, muy solo, que te has estado adjudicando precisamente a veces de rudo, a veces de técnico. Últimamente, la gente me pidió que cambiara de bando. Soy ahorita, pertenezco al Factor Miedo, una agrupación nueva de la Arena Roberto Paz, donde ahora sí cambié mi lado técnico por mi lado rudo. Y vamos empezando con nuevos proyectos, vamos a empezar a trabajar con gente de fuera y esperamos que nos vaya muy bien. Y como dices tú, me he trabajado solo, pues me he movido en Mazatlán, he trabajado con mucha gente, ahora sí que he recorrido casi la mitad de la República y me da gusto que me tomen en cuenta, pues, en mi estilo aéreo y... ¿sí? Aparte muy jóvenes, es lo que yo les decía, ¿no? Y digo, no se vayan a agüitar porque aquí de frente. Luego, ¡ay, el Paquito dijo que no! Como decía mi abuela, tienen toda la leche adentro. Digo, en el argot de que tienen toda la fuerza, mi querido Eddie, o sea, ¿cómo te quiero decir? Precisamente para no herir susceptibilidades, porque lo van a decir, ¡ay, cámbiale porque la grosería que dijo Paco! No, espéreme. Señora, por favor, así decía mi abuela, cuando decía que tienes toda la fuerza, toda la inteligencia, toda la capacidad. Pero las abuelas son las abuelas, además es de rancho, ¿no? Ustedes tienen precisamente la juventud. Estamos chavos todavía. Sí. Tienen todo ese, letargo, precisamente, de lo que muchos otros luchadores, pues, tienen que ir cediendo. Pero ¿están conscientes de que el estilo que ustedes manejan es todavía más riesgoso? Claro que sabemos, pero ahora sí, como dice nuestro profe, el que quiera avanzar en esto, va a entrenar, se va a dedicarse, le va a poner empeño a hacer las cosas, por ser mejores. Como lo dices, tenemos la capacidad, gracias a Dios, de enfrentarnos con Joe Leader, con Shiro Dragon, que son gente de experiencia, Roberto Paz Jr., a mí en lo personal me ha tocado con Kempo Dragon, con Relámpago, que son gente de foránea de Mazatlán, que ya de tener mucho 20 años, con Mario Mora, con mucha gente en Tepic, con Alan Stone, con ciertas personas de AAA, me ha tocado trabajar con Aerostar, con ahora sí que con parte de DTU. Pues he trabajado también, he ido a giras con Querétaro, con varias. No, bueno, y varios también estados, ahora sí. Crazy tiene muy poco tiempo, pero vaya que también ya se ha adjudicado algunas rivalidades, ¿no? Sí, 2 años y medio como luchador y rivalidades así. Bueno, ¿fuertes? Hace poco tenía una con Aeroxtreme, pero ya no sé qué, se desbalagó, ya me tuvo miedo, yo creo, no sé. Sí, ya sabes que de repente hay algunas personas que la van dejando por la paz, ¿no? Primero te cucan, ahora sí que, como se dice en el barrio, primero cucan al perro, después que les tira la mordida, la andan corriendo. Sí, de hecho nos íbamos a jugar la máscara contra la cabellera y huyó, no sé, no he sabido nada de él, yo creo que tuvo miedo, no sé la verdad. Bueno, pues ahí está precisamente. Vamos a ir a la segunda pausa, mi querido Eddie. Ya lo dijo Botamán, ya lo escuchó usted, no anda rasposo porque la tarde se le haya atravesado nada. Simple y sencillamente porque, pues, está nubladito, está en casa tranquilamente, usted escuchando Súper Libre, ya lo sabe, le invitamos a que nos llame al 36-13-27-27 y al 36-13-30-88. Pausa, regresamos, mi querido Eddie. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Presidente Enrique Peña Nieto. Nos comprometimos a combatir la pobreza y estamos cumpliendo. Más de 3 millones de beneficiados con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Cumplido. 4.7 millones de mujeres con seguro de vida para jefas de familia. Cumplido. 5.7 millones de adultos mayores de 65 años reciben pensión. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Segundo informe. Gobierno de la República. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Despierta todas las mañanas bien informado. En el Despertador 58. Noticias, deportes, espectáculos, entrevistas, música y mucha diversión. Guillermo Kos y todo su equipo te esperan de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Canal 58. El Fondo de Cultura Económica te invita a celebrar 80 años de Letras Sin Fronteras en el Festival El Libro y sus Lectores. Asiste del 3 al 7 de septiembre al edificio sede del Fondo, carretera Picacho a Jusco 227, Colonia Bosques del Pedregal. Habrá conferencias, mesas redondas, Feria del Libro Latinoamericano, conciertos, cuentacuentos, talleres para niños y mucho más. Te esperamos con los libros abiertos. Consulta www.fondodeculturaeconomica.com. Presidente Enrique Peña Nieto. Nos comprometimos a que México tuviera mayor presencia en el mundo y estamos cumpliendo. Se desarrolló una nueva agenda con Norteamérica para impulsar la educación y la innovación. Cumplido. Logramos una mayor presencia con Europa en lo económico y lo político. Cumplido. Se incrementaron las exportaciones y las inversiones entre México y Asia. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Segundo informe. Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Super, super, libre, libre, libre. Estamos de regreso precisamente esta tarde, pues ahora sí que se está poniendo romántica, dicen allá en mi barrio, porque pues se está nublando, se está poniendo así como que de alguna manera fresquezón, así es que lo invito a que participe con nosotros, como dice Daniel Flores Aguilera, saludos a los invitados y a Paco, anótame para boletos. Saludos a mi amigo Daniel. Saludos, carnal. Ahí está precisamente, y la gente, digo, ya los tiene identificados, ya estamos precisamente en Super Libre Face, para que usted nos ponga el saludo que les quiera hacer llegar a estos jóvenes promesas de la Arena Roberto Paz. Y bueno, platicábamos con ellos precisamente acerca de todo lo que se puede desenvolver con esas rivalidades que se pueden ir gestando poco a poco. Así es, lo mencionas, Paquito, ahorita tengo desde diciembre que soy campeón crucero y no ha salido la oportunidad de... He tenido luchas por fuera en otros estados. Ajá. Como en Tepic y Mazatlán, en lucha de apuestas por el campeonato del cual he salido avante, y sigo esperando a un rival. Ahora con el bando rudo espero un técnico que ahora sí me haga ver mi suerte. Oye, sí, eso es algo que nos comentabas precisamente. Digo, la gente cuando te tiene ubicado en cierto, no decir género porque luego se va a escuchar mal, pero en cierto bandete, o en el bando de los técnicos, que yo para nada los apoyo, te tienen etiquetado incluso de alguna manera, ¿no? Pero cuando cambias y vaya que la gente no te acepta, ¿cómo te resulta precisamente la tarde? Así es, ¿no? Tienes que ahora sí una lucha contra el público, porque la gente te tiene como en un lugar, ¿no? Ah, Drago es técnico. Y bien de repente me ven un rudo, ahora sí que despiadado, pues, porque ayer sí hice muchas fechorías y así mucha gente. Salí, ahora sí que mi mamá, hasta donde está ahorita, que está de vacaciones en Mazatlán, hasta allá la sintió, yo creo, ahora sí que... Señora, si siente gorupos en el oído y cuestiones de este tipo, por favor, no se vaya usted a alterar, ni mucho menos va a ir a buscar al médico. Es que el niño, pues prácticamente ya encontró el camino del bien. porque el rudo es el que le da la sal y la pimienta, mi querido Crazy. Sí, el rudo es, la gente dice que hacemos trampa, que no sé qué, no, no es no, cierto, no. Nosotros usamos todos recursos, que es diferente, pero... Que marrullerías y que no sé cuánto, oye... Somos los rudos, inteligentes, es diferente. Los rudos no tienen la culpa de trabajar en equipo, cosa que los técnicos andan con como individualistas, entonces no hay problema con los rudos. Sí, nosotros somos inteligentes, usamos todos los recursos que tenemos y ya, por eso somos mejores. Y más nada capacidad para saber derrotar a un técnico. Exactamente, digo, hay gente que yo le he visto precisamente que apoya tanto al técnico de alguna manera que yo hasta siento que les dan algo a la entrada para que los apoyen, ¿eh? Le pagan las entradas. Pues sí, no sé, digo, porque hay gente que de repente yo los veo con una bolsita media extraña, yo lo he dicho en la narración, yo me fui a investigar a las prófugas del Metate porque se me hacía muy raro que la señora estuviera ahí como que saludando a todo el mundo y curiosamente esa gente apoyaba al bando técnico. A mí no me interesa si me apoyan o no, yo voy a ser despiadado y voy a acabar con los técnicos, así de fácil. Exactamente, y digo, la gente que pues obviamente tiene ese gusto por la lucha llamada extrema de alguna manera, y vaya que don Roberto Paz, yo recuerdo que fue de los que inició con este tipo de pues de implementos, por llamarlo de alguna manera, porque aquí en Guadalajara no se suscitaba ningún evento de esta naturaleza. Él estuvo batallando, picando piedra precisamente como para que el día de hoy también estén pues llevándose este tipo de luchas que ojalá para la gente que le gusta se lo puedan dar, ¿no? Así sí, es. La arena Roberto Paz es la pionera de la lucha extrema en Guadalajara. Y vaya que no lo desconocen precisamente. No, claro que no. Hemos enfrentado creo que a uno de los mejores extremos que hay, que es Joe Líder. Nos hemos topado de tú por tú con Líder. Yo en mi caso me he enfrentado en luchas extremas con Líder, con El Mosco, con Violento Jack, con Los Porros, Los Macizos, que ahorita somos La Ley, y así pues, varias sí, no. Estrellas de la lucha extrema. Y vaya que Los Porros tienen gran camino recorrido y fueron los únicos precisamente la semana pasada que se dieron con todo precisamente contra los Paz, ¿eh? Sí, una lucha que fue la más sangrienta callejera de la noche, porque pues, lo decíamos hace rato que no hubo extrema, pero sí son unos tipos despiadados que no les importa lastimar al prójimo. Y vaya que les gusta la sangre, esa es la adrenalina que se maneja, porque vemos la espalda de Joe Líder y vaya que está pues como mapa del tesoro, decía una persona que lo vio, se la enseñó, porque le dije, no, es que si tú crees que la lucha libre no es de verdad, pues que te enseñe la espalda precisamente Joe Líder, se quitó la playera para enseñárselo. La verdad fue tanta su impresión que se le andaba volteando los ojos. Y es que la lucha, precisamente como a Joe Líder le gusta, es así de con esa adrenalina. Con estilo recio. Cada una de esas cicatrices son trofeos, cada cicatriz tiene una historia, cada cicatriz es una historia. Sí, vaya que sí, eso, la gente que lo tiene presente en las luchas extremas, yo creo que en el DF es donde más se goza precisamente por el tipo de estilos que tiene la lucha extrema. No, en el DF tampoco dejan hacer extrema, más bien es en el Estado de México. Ajá, donde se hace la extrema. Ah, bueno, pues ahora sí que DTU se maneja precisamente en lo que es el Estado de México. En Tulancingo. DTU nace en Tulancingo, pero se ha ido expandiendo, tiene buena plaza en el Estado de México, ajá. Guadalajara, Querétaro, y ya se va abriendo camino a muchos lados, Veracruz. Oigan, y vaya que digo, de alguna manera ya ustedes los tienen identificados DTU también. Así es, como lo menciona Crazy, se ha abierto las plazas en Guadalajara, fue la gira a Mazatlán, fueron a Poza Rica, regresan en Patria Extrema al Distrito Federal, al Estado de México, perdón, y a Poza Rica, la nueva arena Poza Rica en Veracruz. Y para septiembre precisamente viene un evento con Chilanga Más, que ¿estarán ustedes ahí también presentes o no? Yo no, Drago sí. Yo estaré presente en la área Azul. Presentándome en Chilanga Más, que es una oportunidad que me brinda Chilanga Más para ahora sí que demostrar quién es Draego. Oye, y vaya que Draego, digo, de alguna forma lo tengo bien contemplado, pero las lesiones ahora sí que han ido de la mano, ¿eh? Así es, el día 6 de enero una función gratuita en la arena Roberto Paz, en uno de los mejores movimientos, ahora sí que caí mal y me troné ahora sí que todo el tobillo, el cual me ha tenido consecuencias pues de que ya he dejado de hacer muchas cosas. Porque sí, por el miedo de que se me vaya ahora sí que a quebrar o no, fracturar y ahora sí definitivamente, o una operación, es lo que me ha detenido. ¿Eso también te orilló a determinar cambiar de bando también, digo, para no utilizar tanto lo aéreo? Hasta cierto punto sí, pero como he estado entrenando, sigo constante pues en ahora sí que hacer mounts para adentro, para afuera del ring, vuelos y eso, pero sí, ahora sí, con mi debido respeto y cuidado. No, y qué importante es precisamente la coordinación de los elementos, porque yo he visto esos tornillos que te lanzabas, mi hermano, y la verdad es que ponía los pelos de punta, y vaya que muchos de los compañeros también se sacaban de onda, ¿eh? Sí, me gustaba, ahora sí que me alocaba cuando volaba. El aire es mi, ahora sí que mi fuerte, ¿no? Ahora sí que mi nombre de Drago es un dragón, ¿no? Y como me dicen, soy el rey del aire y del fuego. Ahora sí que me gusta lo aéreo, me gusta volar, pues, pero también, ahora sí que voy a imponer moda, pues, a ser un rudo diferente. Lo esperé próximamente. Oye, la cara que hizo el Crazy fue porque, digo, si fuera televisión se hubieran dado cuenta, pero fue así como de, oh, caray, antes dije, me quemas. No, digo, pero sí, cada quien, como ya lo decíamos, maneja su propio estilo, su propia manera de proyectarse arriba de un cuadrilátero. ¿Y cómo es que les gusta trabajar precisamente en tercia, mi querido Crazy, o también solo, en manos a manos? De la manera que sea, me da igual. Yo, por ejemplo, con los macizos no trabajo tan seguido porque ellos son de Pachuca y ellos trabajan más seguido entre ellos. Pero cuando hay la oportunidad de trabajar con ellos, pues ya nos acoplamos de una buena manera. Cuando no, yo aquí hago las cosas por mi propio camino. Oye, pero es que esta tercia se ha visto, digo, de alguna manera, pues no tanto dispersa, porque yo los he visto muy seguido programados aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, se ha dado la oportunidad de estar programados aquí varias veces y créeme que rivales a los que nos enfrentamos son rivales que quedan en el piso, que quedan con mucho dolor, con mucho sufrimiento y yo creo que no les quedan ganas de volver a enfrentarse a nosotros. Digo, porque como dices, el miedo extremo ya aquí tiene su planta. Sí, ya, ahí anda en mi casa, a ver si. Si nos estás oyendo, carnal, un saludo. No, bueno, pues digo, de alguna forma es la manera de acoplarse. ¿Y tú tienes ahorita algún compañero o algo, luchas bien con alguien o tú prefieres solo también? No, ahorita tenemos la facción del Factor Miedo que acaba de hacer su debut hace como un mes. ¿Quiénes pertenecen al Factor? Oficialmente fue el día de ayer, Lacandón Junior, Tony Rodríguez y un servidor Drago. No, bueno, pues ahora sí que la calidad y la experiencia, ¿no? Porque un Tony que ya tiene camino recorrido. Sí, Lacandón y yo tenemos 5 años a la par. Vamos a la par ahora sí que en el mismo estilo. Y un Tony Rodríguez que ya ha sido precisamente llevado por Chilanga Más. A Chilanga Más, a Ricky más Marvin. Nada menos que a Ricky Marvin, ¿no? Que desgraciadamente la semana pasada, como le decía yo al público, híjole, yo la verdad me quedé con ese deseo de verlo todavía más, porque desgraciadamente esa lesión en la rodilla, pues no a le A media lucha fue el problema, pero exactamente, digo, de esos que, pues, golpes de mala suerte que no se pueden evitar, precisamente porque un Ricky Marvin con toda su experiencia, pues ahí están las lesiones, cómo los acompañan. Así es, no, es que el cuerpo ya después de cierto tiempo ya cualquier cosita, que un impacto muy fuerte ya ahora sí que lo resientes, ¿no? Por todo el tiempo que ha pasado dentro de la lucha libre. Vaya que sí. Lesiones. Y cada que subes al ring, pues es a lo que te expones, inclusivemente la muerte y todo eso. Es muy peligroso. Hay un dicho muy cierto que sabemos cómo subimos, mas no sabemos cómo vamos a bajar. Vaya que sí. Digo, de alguna manera, eso es lo que el pan nuestro del luchador, porque está arriba de un cuadrilátero, sabe cómo va a llegar, sabe cómo va a subir precisamente, pero no sabe cómo vaya a acabar en este resultado, ¿no? Así es, ayer con el compañero Magno, en un movimiento que es muy cotidiano de él, salir de mantequilla y caer en el suelo, se le zafó el hombro. Oh, caray. En nuestra lucha, y ahora sí que antes que nada está el cuidado de los compañeros, ¿no? Sí, porque sí. Somos una familia, el cual nos tenemos que apoyar mutuamente. Vaya que sí, digo, la verdad es que es importante conocer sus determinios, su manera de proyectarse arriba de un cuadrilátero, y yo creo que el público pues también tiene esa vaga idea de que ustedes se exponen precisamente, pero hay mucho villamelón que siente que esto ya nada más es puro juego y que nada más están haciendo patos arriba de un cuadrilátero, pero me contestan ahorita después de esta pausa comercial. Mi querido Eddie, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Ya estamos en el Face de Super Libre y en 3613-2727 y 3613-3088. Vamos a la pausa. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio, Super Libre, por Canal 58. ¡Ánimo! México es más que una palabra. Es la suma de lo que hacemos cada uno de nosotros. De todos los que vivimos en este gran país. Es momento de actuar. Necesitamos sumarle a México nuestro talento y nuestra fuerza para lograr un mejor presente. Sumarse es construir, fortalecer, mirar adelante y saber que juntos haremos posible lo que nunca lograríamos solos. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. INE. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Entonces, ¿vas o no vas? ¿A dónde? A la prepa. Sí, pero mi opción es la prepa en línea SEP, porque va conmigo. La llevo en mi celular, tablet o compu y puedo estudiar en cualquier momento. ¡Uy, qué moderno! Dale clic a www.prepaenlinea.sep.gov.mx. Prepa en línea SEP. Está donde tú estás. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Qué caray, dirían allá también en el barrio, mi querido Eddie. No, hombre, es que esta tarde se pone así de peculiar para hablar precisamente de lo que nos atañe, la lucha libre. Y vaya que si la gente ya se comunica aquí a cabina, precisamente ya usted lo tiene bien contemplado. El teléfono es 3613-2727 y el 3613-3088. Y digo, de alguna manera se hacen ya presentes. Carlos Ramírez dice, saludos Paco y a tus invitados. Una pregunta, ¿cuál es el luchador que quisieran, con el que quisieran darse una madrina? A ver, Crazy. Yo mi sueño, aunque pienso que en este momento sí me marearía gacho, sería con el señor Elia Park. Sería mi sueño luchar contra ese señor. ¿Ya no quieres vivir o cómo? Digo, ¿viste lo que le hizo hace poco a Wagner? Sí, pero... ¿Le andaba cercenando el brazo? Para ser el mejor hay que enfrentarse a los mejores. Eso sí. Por eso me gustaría enfrentarme a él. Digo, aparte de ser tu ídolo, tú dices, yo me rompo la mandarina. Sí, sería un sueño, la verdad. Y sé que un día lo voy a cumplir, pero poco a poco. Tenemos el teléfono aquí de... Sí, ¿verdad? Hay que hablarle para ver si... Así. No, digo, pues, es que dice, yo quiero cumplir mi sueño. Pues aquí también cumplimos sueños, si no es este, el de la señorita Laura, ni mucho menos, ¿verdad? Digo, de alguna forma. ¿Y para Drago? Elia Park me gustaría, y, o sea, ahora sí que se me adelantó en el camino, fue Abismo Negro, me gustaría verlo enfrentado. Ah, caray, sí, un Abismo Negro que desgraciadamente, pues... Como bien lo dice, se nos adelantó ya en el camino y pues en la arena celestial estarse topando con muchísimos, ¿eh? Así es. Y digo, de alguna manera, ¿ahorita tienen alguien en la mira o es así como va surgiendo los elementos? Pues como vayan surgiendo, por ejemplo, en DTU, en el próximo evento Patria Extrema, ya nos dijeron que vamos a enfrentarnos a los nerds, que andan muy subiditos, que nadie les ha ganado. Los nerds. Ya les vamos a poner un estate quieto porque ya... Vamos a demostrar que nadie puede con los macizos. Oye, a mí me gustaría verte, digo, ya se enfrentando a Violento Jack, pero me gustaría verte en un mano a mano. Sí, de hecho a mí me gustaría enfrentarme a ese gran luchador, es un luchador que ha estado en la empresa de Japón Freedoms, una de las mejores empresas de lucha extrema. Ha enfrentado gente como Jun Kasai, o sea, de los mejores luchadores extremos, y es un luchador que más o menos tiene la misma complexión física que yo, y sería un gusto enfrentarme a él. Oye, simplemente el sábado pasado precisamente lo veíamos con este Willy, que Willy vaya, que vaya, el negrito está chocolate pesado caliente. Y está es con muy todo. Bueno, la verdad, ahora sí que como luchador reconoces cuando una persona es muy apta para la lucha y a pesar de, yo creo, tener fácil 130 kilos, la facilidad que lo hacía para moverlo. Así es, bueno, dice por acá Mari Pérez, saludos a los invitados y Paco, ¿dónde está Albo, Tamán y Alex? ¿Qué edades tienen los invitados? Pues mira, mi querida Mari, que te lo digan ellos, porque luego de repente yo les voy a andar poniendo años de más y no. A ver, mi querido extremo. Yo me veo como de 50. Ah, no, tengo 19 años, estoy chavo todavía. Bueno, el Crazy, le digo extremo porque sí es un extremo hasta para decir la edad, ya lo dijo, ¿no? Sí. ¿Y también Draego? Tengo 21 años. ¿Qué le decía yo hace rato de la leche? Digo, saque sus propias conclusiones, porque luego me van a decir a mí, no, que tú que eres un grosero, un majadero. Y bueno, pues Alex y Botamán, pues ya escuchó a Botamán. Alex, muy buena pregunta. Yo hasta donde supe iba a reventar unas piñatas o algo así, Eddie. ¿Que tenía fiesta con los niños? ¿Con los niños o con los chicos? Ah, sí, porque luego ya sabes que nos ponen en cada aprieto estos muchachos. Jorge López dice, qué bueno que hay jóvenes que se integran al deporte. Más apasionante, felicidades, chavos. Porque si luego, si les digo chicos, me van a poner a mí una madrina. Felicidades, chavos, y que esperen... ¿Qué esperan en el futuro de sus carreras? Saludos, Paco. ¿Qué esperan de sus en el futuro de sus Yo carreras? Siempre me voy fijando metas a corto, mediano y largo plazo. Y a largo plazo, estar en empresas grandes. Por ejemplo, aquí en México me gustaría AAA. Que la gente me reconozca, sepa quién soy en todo el país. Y ir a otros países como Japón y Estados Unidos. Vaya que es una buena meta, ¿eh? ¿Y Draego? Ahora sí que primeramente ser reconocido a nivel estatal aquí en Guadalajara. De pertenecer, como dice Crazy, a una empresa importante, ya sea el Consejo Mundial o AAA, y por qué no pensar en Estados Unidos, Japón, Europa. Hasta Uruapan, porque cómo no, suena precisamente a ir a las ferias. Sí, ¿no? Y tratar de trasladarse. Quiero saber que me está escuchando, dice Poncho el Chico, presta atención porque luego te pones en cada aprieto que, bueno, saludos Paco, dice... ¿Cuál será el programa para hoy en la Coliseo? ¿Darán boletos? Un saludo a los invitados. Mira, ahorita vamos a dejar que llegue Botamán, porque ese es los boletos, mi querido Eddie. Ya ves que, pues yo qué les puedo decir. Si les regalo boletos, al rato me voy a meter en una bronca y va a estar pelón que me los den. Mejor así le dejamos. Usted saque sus conclusiones, mi querido Poncho. Pasando aquí precisamente usted la tarde, justo precisamente en lo que es Super Libre. Y bueno, pues esta plática es con la gente, para que ustedes se den cuenta precisamente el decirles, la gente es la que luego de repente comenta acerca de los eventos que se puedan llevar aquí. En la Arena Roberto Paz ha estado precisamente, yo lo decía con Shiru Dragon, pero vaya que se le ha estado dando oportunidad a los elementos de aquí, a los locales de aquí, diría el buen ex místico, y a la gente que viene del DF sobre todo, ¿no? Que han estado haciendo varios eventos. Sí, sí, como lo mencionas, ahora sí que es unir uno del Distrito Federal con uno de Guadalajara para que combinar los estilos y sacar un tipo de lucha diferente, distinta. Pero ya es tiempo de que ustedes también exploren por allá. Digo, sí van a ir, pero ya es tiempo de que se les dé precisamente esa oportunidad, o que los amarra a no salir de aquí de Guadalajara. No, precisamente por eso nos preparamos día con día y tratamos de... Por ejemplo, yo con DTU lo veo como una ventana para darme a conocer y tener trabajo en otros lados o así. Y eso es lo que hace que tengas pues más trabajo con otras empresas y eso. Ahora sí que, como dice Crazy, yo me estoy preparando tanto en el gimnasio como en la lucha para el evento de Chilanga Más, para que ahora sí ser tomado en cuenta y ir con ellos a la gira por el Distrito Federal y ciertas partes que van a ir. Exactamente, digo, porque eso es lo importante, como ustedes dicen, abrir las puertas. Y vaya que las empresas se tienen que fijar, lo decía yo por este aspecto, ¿no? Porque hay jóvenes que se quieren integrar a la lucha libre y dicen, bueno, ¿en cuánto tiempo? Me decía el profesor que ha llegado gente que le dice, ¿en cuánto tiempo me hace luchador? Le dice, no, bueno, es que depende de tus capacidades, porque yo no puedo decirte, ¿sabes qué? Anteriormente, por regla, eran 4 años y es una carrera la lucha libre. Entonces, no puedes llegar a decir, en un mes yo ya quiero luchar. Y piensan otra cosa, como él me decía, piensan que es llegar directamente al ring. No, esto depende del empeño que tú le pongas y del corazón que le pongas a esto que haces, que debes de hacerlo con todo el corazón, con todo el empeño, con perseverancia y darle duro. Te vas a caer, pero debes levantarte y echarle duro. Ahora, ¿cuántas horas ustedes emplean precisamente en el gimnasio y en lo que es lucha? Pues en la lucha entrenamos de lunes a viernes de 6 a 9 más o menos, 3 horas más o menos. Y aparte también le pegan a las pesas, digo, el gimnasio. En mi caso sí, hago 2 horas de gimnasio y 3 horas de lucha. Vaya. O sea, que se complementan cinco horas y media más o menos. Exactamente, es que eso es lo que tiene que tener precisamente el luchador, estarse preparando siempre, porque en la lucha libre no dejas de aprender. Y aparte es una competencia constante. Si tú aflojas, el que viene abajo ya te está superando y tú debes de estarle echando duro para siempre ir adelante. Y más que nada, Paquito, como lo menciona Crazy, tenemos ahora sí que el profesor Cochis nos da nuestra chance de recreo, ¿no? donde experimentamos castigos nuevos, cosas nuevas, vuelos. Ahora sí que te nos da la pauta para tratar de ser mejores, ¿no? Y innovadores. Y que él diga, es que ahora sí que esté orgulloso de nosotros, ¿no? Hasta cierto punto, porque diga, ah, esos son mis alumnos, yo los hice, yo los saqué. Y vaya que sí, digo, Guadalajara tiene grandes elementos y ojalá y que se sigan formando precisamente más y más jóvenes. Dice por acá uno de los mensajes que me llegan, creo que es de Ramón del Ángel, que dice, Paquiao, pregunta, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué dice? Pregúntale a los chavos si se ven algún día en el CMLL y si se dejarían cambiar el nombre como les ha pasado con algunos personajes. Bueno, faltan algunos textos, esperemos que ahorita nos lleguen. ¿Ustedes se ven precisamente pisando de alguna manera? A mí en lo particular me gustaría pisarla, como todo, ¿no? Es un sueño de cualquier luchador, pisar la arena donde empezaste. La cuestión del nombre, a mí no me gustaría que ahora sí quisieran un cambio con mi nombre, ¿no? Porque en este tiempo que tengo, pues me ha costado que me reconozcan, ¿no? Para que llegue un día, ay, ¿sabes qué? Ya, ahora sí te cambio el nombre, te quito la máscara, te pongo otro nombre o no sé. ¿Para qué? Para todo el tiempo pasado que hiciste, ¿no? Sí, no, y digo, Le batallaste mucho para que te reconociera la gente, ¿no? Sí, sí. Llegó el tiempo que debutamos nosotros y decía la gente, no, ¿y ese qué? Esa lagartija y este, el otro. Ahora sí que hemos hecho que la gente crea en nosotros, como para llegar a una empresa y te digan, ¿sabes qué? Tu nombre no me gusta, o es similar al de otro. O... Sí, sí, sí, digo, pues es precisamente donde tú le pones el empeño también, Crazy. Sí, a mí en lo personal, no me gustaría por una parte porque no es mi estilo, yo tengo un estilo diferente al que se maneja en el consejo. Ya a lo mejor en un futuro, si ya soy, no sé, una estrella, sí me gustaría entrar al consejo, pisar la Arena México, que pues, no cualquiera pisa la Arena México. Pero así mi prioridad no es el consejo en este momento. No, digo, es una de las cosas que alguien comentaba, que todo el sueño de luchador es llegar a la Arena México. Yo creo que la Arena México impone, y yo creo que sí, pues es la catedral llamada por muchos la Catedral de la Lucha Libre. Yo creo que sí, el pisarla es para muchos un sueño, pero pues ahora sí que no a todo mundo se le puede dejar ese sueño llegar, ¿no? Así es, lo mencionas, no todos pisan la Arena México. Veamos, no vayamos tan lejos, un luchador excelente que es Flamita, ¿no? Así no le dieron la oportunidad ahora sí de estar en la México. Consejo. Así que ahora... Ahorita está en Dragon Gate en Japón. Está una de las mejores empresas en Japón, ¿no? Que es Dragon Gate, como lo mencionan. Y ahora sí que perdió un gran elemento para mí, como luchador y como persona, perdieron un gran luchador. Sí, realmente él ahorita uno de los mejores luchadores indies que hay en el mundo, la neta. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Digo, la gente que lo vemos en el internet y que estamos al pendiente, sabemos perfectamente que es un gran luchador, que desgraciadamente, pues eso es lo que resulta cuando hay gente que a la par no le gusta el estilo de alguien, ¿no? Así es, ¿no? Mucha gente criticaba a Antonio Peña, pero la verdad, siendo sinceros, fue una persona innovadora, que le dio ahora sí realce a la lucha, creó a los minis, le dio más difusión a las mujeres. Que en cierto caso el consejo las tenía... Sí, sí, sí. Las tenía olvidadas en el olvido. Apartadas, ¿no? Y a raíz de eso como que la competencia no iba a ser su fuerte, ¿no? No, y aparte ahorita lo acabamos de ver en Triple Manía 22, donde pues las estrellas que trajo, vaya que... Wagner, sí, Alberto del Río, ¿no? Místesis, ahora sí que Místesis le todo dio el realce. Todo lo que fue exestrella acá del consejo. Sí. Ya está. Triple A lo supo valorar más en exactamente, este momento. Y más el tejano, que nada... El mismo tejano. Y más que nada... Ahora sí, seamos sinceros, ¿no? La gente espera un evento de AAA por ver a Místesis. Y vaya que si por ahí se rumora que viene también el Rey Misterio Jr., que será esto ahora sí que un boom. Y verlo enfrentar a Alberto el Patrón, que bueno, ojalá y nos pueda pasar su dato porque lo quedamos de entrevistar y ojalá y lo tengamos. Pero por lo que vamos a entrevistar es una pausa, mi querido Eddie, también, porque ya huele medio extraño. Por ahí viene el Botamán ya arrastrando la cobija. Así es que no le cambie, por favor. Y ya sabe que el 36-13-27-27 está a sus órdenes, igual que el 36-13-30-88. Pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre. Aquí en Canal 58. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Bueno, pues regresamos precisamente con nuestros invitados y algo que llama la atención también es que para la gente que quiere ir hoy en la Arena Roberto Paz, también hay una Expo Lucha Rock que ya tiene, ahora sí que varias ediciones que se hace precisamente este tipo de evento. Así es, lo mencionas Paquito, creo que es la tercera, ajá, si mal no recuerdo, que Expo Lucha Rock que hacen en la Arena Roberto Paz. Sí, donde habrá también bandas como Garigoles, Sediction, estará Puerco, estará, bueno, pues son varios, nada más que tiene garigoleado ahí precisamente los nombres y como que ya no alcanza, precisamente ya están viejos los lentes, le dije yo al el señor oftalmólogo que me los cambiara, pero dice que así estamos bien. Para este domingo precisamente, donde estará Tony Rodríguez enfrentando a Saturno, lo mismo a Macabre, tres grandes luchadores que de alguna manera la gente se va a divertir en la lucha estrella. Y además también se estará presentando Rayman en ese evento, se anuncia como luchador sorpresa. Y ahí estará presente también en el evento. Sí, digo, de alguna forma, es precisamente lo que la gente de la Arena Roberto Paz tiene esa cercanía con los luchadores y tiene ese contacto precisamente ahora incluso también con la música. Así es un cambio ahora sí que música, lucha, algo como se viene acostumbrando en el Distrito Federal. Además verán mujeres como la magnífica Estrella Explosiva y la Chica Tormenta, una Chica Tormenta de, ahora sí, proyección internacional, ¿eh? Sí, ya se ha presentado en Estados Unidos, en Japón, una luchadora internacional ya. Vaya que sí, ya la tiene muy etiquetada la gente precisamente esta Chica Tormenta y en el Estado de México la quieren muchísimo, ¿eh? Sí, así tiene es. Mucho trabajo en México y en el norte. Digo, yo conozco un desgraciado que le quiere poner casa, pero le dije, tranquilo. Aquí déjala, calmado, no le vayas a meter más ruido al chicharrón, porque luego de repente la hemos tenido aquí en cabina y ella fascinada porque precisamente sabe que le damos esta difusión. Y no nada más porque haya sido ahora sí que proyectada a lo que es Japón, que gustó muchísimo su estilo. Así es, ¿no? Creo que, si no más no recuerdo, creo que hay prioridades de que la lleven a Stardom. Ve nada más, o sea, eso es precisamente lo que puede usted ver esta tarde en la Arena Roberto Paz y sobre todo eso, algo que me tiene a mí, pues ahora sí que en esa fascinación, es que los luchadores son accesibles porque ahí está precisamente a la pasada y tienen ese contacto, como les decía, el contacto de acercarse a sus estrellas, ¿no? Sí, es algo que para el aficionado es algo bueno porque los tienes a un lado, puedes tomarte una foto, pedirles un autógrafo, inclusive platicar con ellos y como aficionado es algo muy padre, puedes tener esa cercanía. Accesibilidad. Ajá. Exactamente, y hay algo que nosotros le hacíamos llegar precisamente a la gente que está encargada de la Arena Roberto Paz, es que ya es justo de que crezca precisamente la arena, porque vaya que ya hemos visto que hay programas en los cuales pues se han adjudicado algunas unas otras sillas para poder llevar más público, pero como que ya le hace falta más proyección a la misma arena, ¿no? Sí, de hecho, últimamente han venido muchas estrellas internacionales, por ejemplo, en el evento de Chilanga viene Masada, en este evento pasado DTU vino Willy Mack, con DTU ha venido Ricochet. Ricochet, exacto. Shane Strickland, muchos luchadores de gran categoría han presentado, se han presentado aquí en la arena Roberto Paz. Ricky Marvin. Y vaya que digo, ya es precisamente eso, que ya le están dando ahora sí que ese giro, que desgraciadamente aquí en Guadalajara pues tenemos muchos elementos, pero no los vemos combinados, ¿eh? Cada empresa maneja sus elementos nada más. Ahora sí que a mi criterio me gustaría enfrentar así que a gente del consejo, pues que le dieran la oportunidad de enfrentar a los independientes, que somos nosotros. Y creo que la gente saldría contenta más que nada, no tanto nosotros, sino la gente. Sí, porque incluso por ahí una empresa hizo un evento precisamente en donde decía que se iban a enfrentar las empresas que llevaban con los luchadores invitados, pero no, sabemos que al final, pues nada más los de su empresa se enfrentan, o sea, entre ellos, sí, no pasa de ahí. Y es lo que la gente quiere ver, la gente va por el morbo de ver el exacto. Enfrentamiento entre empresas o la empresa contra los independientes, ese tipo de combinaciones. Exactamente, digo, eso es lo que le puede dar ese giro que necesita, porque en el Estado de México vemos cómo hay gente que va del Consejo Mundial de Lucha Libre, va a otro como a Chilanga Mask, por ejemplo. Así es lo malo que pues Guadalajara no se presta a prestar a sus luchadores. Tú lo mencionabas, me lo mencionabas hace rato, que mucha gente te pregunta que por qué no he luchado con Esfinge. A mí me gustaría ahora sí que enfrentar, luchar de pareja con él contra otros dos independientes o viceversa, del consejo, uno del consejo y uno de independiente. Sí, sería bueno darle precisamente esa variedad al público, ¿no? Para que no caigan en que sí, a veces vemos que las empresas pues no cuentan con otros elementos y tienen que ser los mismos. Alguien decía, bueno, es que es como ver el clásico América Chivas, no puedes intercambiar a los jugadores. No, espérame, pero es que es otra cosa completamente diferente. Acá estás viendo quiénes tienen un estilo propio, quiénes se pueden ahora sí que acoplar, o quién de veras demuestra que está preparado para enfrentar otro tipo de gladiadores. Sí, pues tienes que tener un cierto nivel para enfrentarte a el luchador que viene de México. Si quieres recibir a un luchador, tienes que estar bien preparado para poderle dar batalla, ahora sí. Exacto, y no decir, yo nomás lucho con mi pareja porque si no luego me lesiono, ¿cómo? No, o sea, tienes que estar preparado para luchar con todos los luchadores. Ahora sí que a nosotros nos toca, bueno, a mí en Chilanga más, me toca con 5 de Guadalajara y 1 del distrito, que es Astro Rey Jr. Ahora sí, sí, sí que Dinastía, su hermano fue, por desgracia ahorita, sufrió una lesión, Astro de Plata. Pero pues es el que ahora sí que hay que echarle, ¿no? No, claro que sí. Vaya que los elementos que vienen en Chilanga, pues hay que ir a verlos, precisamente a la arena Roberto Paz, como este domingo que, pues a partir de las 4 de la tarde ya están allá, ahora sí que echándole tinta precisamente a lo que es este 31 de agosto, para cerrar bien el mes de agosto y empezar el septiembre con todo, ¿no? Sí, empezar los meses patrios con todo, ahora sí que. Exactamente. Dice Felipe Martínez, saludos a los invitados, ¿y cuándo se presentan en la Roberto Paz próximamente? Normalmente cuando no tenemos trabajo, por ejemplo, fuera de Guadalajara, nos presentamos cada sábado. Igual cada sábado, hoy yo me presento en la arena Roberto Paz y en la arena Jalisco. Hoy tienes ya evento precisamente. En la Roberto Paz y en la Jalisco. ¿Vas de compañero con? Con la Candón y Indio Cherokee. Ah, sí, exactamente. Bueno, pues ahora sí que no se lo puede usted perder, dice Paco, saludos para ti y al Botamán. Bueno, pues ahora sí que nomás que llegue, yo se los hago llegar, mi querido Felipe, porque no ha llegado y bueno, pues de alguna manera él dijo que no tardaba. Así es que usted está al pendiente precisamente de lo que le estamos llevando. Y bueno, pues por la gente que se pregunta otro tipo de programas, ahí está la arena Roberto Paz. Y vaya que si pues no tenemos nosotros empacho en darle difusión a ninguna otra empresa, pues claro que sí, nosotros le estamos aquí dando precisamente a ellos el espacio adecuado que se requiere para que la gente lo siga conociendo. Y digo, ojalá y ustedes tengan precisamente esa proyección, porque te voy a decir, no es porque yo los tenga aquí al lado, vuelvo a repetirlo, pero hay elementos que no se desenvuelven precisamente en esto, en lo que es la difusión de su propio personaje. Y yo les he dicho, te tienes que meter en tu personaje y manejarlo, brother, porque hay gente que sí, no los escucha con esa seguridad y de repente no le venden un personaje. Sí, tienes que vender tu personaje. Yo, por ejemplo, ahorita estoy tranquilo porque ando medio sedado, pero yo arriba del ring sí estoy bien enfermo. Van a ver a un tipo realmente loco que hasta les va a transmitir miedo realmente. Sí, digo, eso es lo que se requiere precisamente para poder que la gente te identifique y sobre todo que tienen esa peculiaridad, ¿no? Ahora, en el bando rudo Drago, pues tienes que tener precisamente eso, hacerte odiar por el público que antes te apoyaba. Sí, les voy a demostrar que también el lado malo me voy a salir. Le digo, vayan a la arena Roberto Paz, va a haber sorpresas con mi personaje de Drago. Y mira, lo dice aquí Rodrigo Fabián Mederos, dice, eso, no son apretados los elementos en cuestión, la foto y el autógrafo para ellos, o sea, saludos. Claro, saludos. Que no, a nosotros es un gusto, ¿no?, que la gente, los niños, personas, se acerquen y un autógrafo, una foto. Y hay que tener los pies en la tierra porque pues la gente es la que nos hace y pues hay que ser siempre accesible y humilde con la gente. Sí, sí, digo, independientemente de que seas de cualquier bando, yo creo que eso te distingue bastante ante el sí. público y te da, como te digo, esa peculiaridad para que digan, ah, va a luchar fulano, vamos a verlo. El sí, respeto sí. creo que ante todo, ante el público. Exactamente, dice Valentín García Medina, saludos Paco y a los invitados. Botamán, voy a cabina para darte lo tuyo. Ah, caray, ¿así lo dijo? Se escucha muy comprometedor, ¿eh? No, vaya que sí. Mejor que ni llegue. Okay. Voy a darte lo tuyo. Bueno, pues aquí a cabina, no sé si quepamos al rato, pero bueno, de alguna manera hay que esperar a ver qué le van a dar. Mi querido Eddie, porque bueno, ya sabes que estos se traen... ¡Ah, es personal! O sea, esto no, ¿sabes qué? Hay que dejárselo acá porque no vaya a ser que al rato... Vaya a decir, oye, ¿qué te andas pedaleando la bicicleta? Y no, yo no quiero problemas de ninguna índole. Así es que, pues bueno, vamos a ver si ya en un momento más llega con los invitados que supuestamente él dijo que iban a traer, mi querido Eddie. Así es que, bueno, vamos a la siguiente pausa, mi querido Eddie, para poder regresar ya de lleno con esto que es Super Libre. Ya lo sabe usted, 3613-2727, 3613-3088. El internet, dice aquí alguien que el internet está meto. No sé si quiera decir está muerto, pero lo diga en su lenguaje chiqueado. El internet nos está fallando. Vamos a ver para checarlo, mi querido Eddie, porque luego la transmisión se la revientan hasta Chile. Saludos a Luis González, que ya está escuchando allá en full, donde pues ojalá y algún día también para allá ustedes pudieran ir. No porque lo esté mandando al Chile, digo, con todo respeto, porque luego ya ves que la gente, que es domingo familiar, sino que en Chile también nos escuchan. Está la empresa, la Federación Universitaria de Lucha Libre. Donde fue el profesor Arcángel, donde se trajo ese campeonato, sí. Que el gallo también ya lo ostentó por aquí y que se lo regresaron nuevamente a este Arcángel. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa, mi querido Eddie, y enseguidita regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El rebaño sagrado busca llevarse el triunfo en casa ante Cruz Azul y para lograrlo necesita tu apoyo. Asiste el domingo 31 de agosto a las 17 horas en el Estadio of the Life y apoya el regreso del más grande. Adquiere tus boletos en taquillas del estadio, en la página estadioflife.com.mx o en la app Chivas Oficial para celulares. ¡Siempre Chivas! Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Bueno, y así como las camas arden, mi querido Eddie, digo, de alguna manera ya sabes que a Botamán le tienen lo suyo aquí en cabina. Ah, caray. Sí, nos salimos, nos vamos todos un día para sí, no estar ya. Aquí como siendo testigos de lo que le vayan a traer. Y ya comimos, ¿verdad? Bueno, y por acá tenemos nuevamente saludos, dice Ramón del Ángel Casillas. Paquiao, prendí tarde la radio, ¿quiénes están de invitados? Saludos, precisamente, Draego y Crazy King. Saludos. De la arena Roberto Paz. Que saludos, Ramón. Él los tiene muy bien identificados. Dice por acá Lucy Aguilar, yo quiero ser su amiga, pero no me dijo si de ustedes. de nosotros, de Botamán. No, yo creo que de Botamán no, ya escucharon eso, mi querido Eddie. Quiere decir que adiós, Swans. Y bueno, por acá también Misterioso Junior dice, lo que me encontré estos días ya no existen esas arenas. Bueno, nos mandó un programa precisamente de esas arenas que ya lo tuvimos acá a don Pablo Romero, el hijo de don Juventino Romero, el cual nos trajo algunos programas que más adelante les diré la dinámica para que se los vayan ganando, los tengan de recuerdo, porque vaya que hablar de la lucha libre ya no son nada más el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino que otras arenas que también se han prestado para este tipo de eventos, y vaya que sí. Ah, dice, saludos a los luchadores, Lucy Aguilar. Saludos, Lucy. No, pues ahí está el pendiente precisamente, ya para que usted se dé cuenta que sí nos están escuchando, y precisamente, como ya lo decía mi querido Ramón, pues aquí están ellos de la arena Roberto Paz, que yo te decía, es que me gustaría darles precisamente la difusión que se requiere para que ellos tengan la cabida y el conocimiento, el público que escucha cada 8 días Super Libre. Digo, a pesar de que es domingo, tenemos un rating aceptable, porque pues la gente es la que hace este programa, como tú lo dicen ustedes, el público es el que se debe, ¿no? Y se deben como luchadores al público. Sí, el público nos hace y nos deshace en un momento. Exactamente. Y vaya que si, digo, no hay internet, desgraciadamente, dice Randy Fiato, si se pueden reproducir en formato PSL, pueden escuchar Super Libre aquí en el stream wap.com. Bueno, ahí les manda precisamente, lo vamos a poner para que usted pueda estar escuchando después, por si quieren escucharse después ustedes allá también, y tener el testimonio de que sí estuvieron, porque luego ya sabes que hay cada ingrato que dice, no, nada más fue como que 5 minutos para los elementos. Aquí está precisamente que ustedes son invitados, y vaya que agradecerles este espacio que ustedes también nos brindan. No, gracias por la invitación, ahora sí que estamos muy agradecidos con la invitación. Sí, gracias Paco por la invitación, y aquí andamos para lo que se necesite. Bueno, pues ahora sí que se siguen conectando. Ah, caray, dice Botamán, no te preocupes, ya voy. Ah, caray. Hoy esto está muy fuerte, mi querido Eddie, no vaya a ser que... Ya vámonos. Digo, ya, sí, hay que dejarle ya aquí como que tendido, ya sabes que con ese fondo que nos pusiste, sí, se está poniendo esto ardiente, sí, no, vaya a ser que se nos incendie aquí la cabina y en la torre, ¿para qué le andamos buscando, no? Precisamente. Y bueno, pues ahora sí que llevarle a cabo la información de lo que es las demás arenas, claro que tienen cabida en este espacio, y vaya que también la Arena Jalisco tiene un programa precisamente hoy donde Rudy Santana, que también aquí ya hay algo turbio porque Rudy se vuelve rudo de alguna manera. Sí, también hace, ahora sí que a largo de hace como 10 años me comentaba ayer que tenía que no luchaba en el bando rudo. Exactamente, digo, pues qué bueno que rectifica su vida y que se une a este tipo de luchadores, porque de técnico, pues sí, digo, a lo mejor la gente te ve y te tiene clasificado por algún estilo, pero de rudo tienes, impone las leyes nada más, las reglas. Sí, de rudo puedes hacer lo que tú quieras sin límite, pues. Exactamente, enfrentará a Rayman precisamente en una lucha por el campeonato semicompleto del estado de Jalisco, que es precisamente Rudy Santana el que lo tiene, y este Rayman que se ha estado dando con todo, y vaya que, pues, sí que está retando a las estrellas, ¿eh? Sí, en una lucha muy sangrienta les ha tocado. Vaya que sí, digo, lo vimos la semana pasada al lado de Macabre, que también estaban precisamente queriendo ponerse las pilas contra los de la empresa de enfrente, por decirlo de alguna manera, pero, digo, de alguna forma ellos son los que quieren retar, y eso es válido, porque el luchador lo que tiene que hacer es, como tú lo dices, a lo mejor es un sueño llegar a enfrentarte a Elia Park, pero no lo puedes descartar de tu vida, porque en una de esas se te presta. Y se va a prestar. Ojalá y se pueda dar precisamente. Y bueno, pues en la siguiente lucha estarán Pluma Negra, Ray Black y El Príncipe para enfrentarse a Impacto Negro, Fu Manchu y Omega. Saludos, ok, mi querido Fu Manchu, que ya está aquí aventando chanclas y demás, okay. Mi querido brother chulo. Digo, y ese es válido, ¿no? Darle difusión. Brother chulo. Exactamente, el brother chulo. Darle difusión a todas las empresas, porque es esa la manera de poderle hacer llegar al público que hay lucha para todos lados. Y sí, para todo mundo. Mucha gente se deja llevar porque la Coliseo es donde nomás hay luchadores, y no es cierto. Si tú vas, por ejemplo, a la Roberto Paz, a la Jalisco, vas a encontrar buena lucha con estilos que son diferentes. Ya tú eliges cuál es el estilo que más te gusta y ya decides a qué arena asistir. Exactamente, es que eso es lo que la gente de repente debe de entender, cuál es la necesidad que tiene, Y sobre todo, otra cosa que es muy importante, ¿no? Digo, si se te hace difícil trasladarte a lo que es la Arena Coliseo, por decirlo de alguna manera, que es la principal, pues hay otras periferias donde se puede estar gestando la lucha libre. Así es, lo mencionas. Ahora sí que existen, creo que 5 arenas. Sí, sí, sí. Lo que es en Guadalajara, que es la Arena Coliseo, como lo mencioné, la principal. Sigue la Arena Jalisco, la Arena Roberto Paz. Está la Arena Azteca de Neutrón. Está Centro de Espectáculos, que son, ahora sí que... La Arena Tonalá también. Sí, sí, sí, donde precisamente allá se están trasladando con alguna lucha extrema, ¿no? De algún momento dado. Sí. Bueno, y acá también tengo la programación para aquellos que se preguntaban. ¿Y de la Arena Coliseo qué? Bueno, pues si usted quiere venirse a la Arena Coliseo, de alguna manera, este 31 de agosto se presentan Dragón Rojo, Titán y Máscara Dorada. Un Dragón Rojo que, pues este sí, la neta, me tiene... Pues, decepcionado. Sí, es que del bando rudo se va al técnico. O sea, ¿qué le pasa? Ya no entiendo yo nada, pero bueno. De alguna manera, mi querido Dragón, ojalá y el Chocomil Lagunero te haga provecho. Estará acompañado Dragón Rojo, como decía, de Titán y Máscara Dorada para enfrentar a Último Guerrero, Niebla Roja y el Gran Guerrero. Vamos a ver si Niebla Roja se presenta porque tuvo una lesión muy fuerte, donde pues la semana pasada precisamente fue el Diamante Azul que al hacerle un suplex, vaya que la fortaleza que tiene ese Diamante Azul, que es muchísima, le lesionó precisamente las cervicales. Ojalá y se haya recuperado, porque él decía que le habían dado pues de 2 a 3 semanas, ¿sí? Porque eso es lo que decíamos. Sí, ¿no? Son tipo de lesiones muy fuertes que se deben de cuidar, porque si no puede ser después muy peor. Contraproducente. Exactamente. Ahora sí que con el tiempo te va cobrando la factura. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y también en la lucha de mano a mano, Promesas Tapatías, Tritón, que enfrentará a Ráfaga, y en la siguiente lucha estarán Exterminador y Esfinge para enfrentarse a Maléfico y Demonio Maya. En la siguiente lucha, Smaker y Sky Kid contra Sádico y Acertijo. En las primeras estarán Virgo y Demonio Rojo enfrentándose en mano a mano, también Doctor Freezer y el Jackie. Bueno, pues de alguna manera, pues ahí están los programas para que usted pueda trasladarse al lugar que usted elija y donde usted se quiera presentar. Precisamente, lo que sí es importante, apoyar la lucha libre mexicana, y lo decía porque por ahí me mandaron una publicación donde dice que por qué yo estaba atacando a los luchadores norteamericanos. Déjame decirte, mi querido, no me acuerdo, Evans o no sé qué diablos te apellidas, que yo no estaba atacando, sino nada más dando mi punto de vista acerca de lo que le hicieron o lo que le hacen a luchadores latinos de repente, aquellos que no son luchadores y que ellos mismos te lo dicen. Ellos son precisamente nada más entretenedores de alguna forma, porque de lucha libre no tienen mucho, y sí de agarrar un micrófono y estar hable y hable y hable y hable, llevar sus telenovelas que ellos manejan como entretenimiento. Sí, sí, sí, lo que es la WWE. Exactamente, y yo lo que decía era de Alberto del Río que pues de alguna forma, si él ya había tenido antecedentes de la gente que era problemática, pues él aceptó irse para allá porque de alguna forma, pues vaya que si hay que sacarle provecho a la vida luchística, no nada más en las lesiones sin estar en el gusto del público, sino también vivir bien económicamente. Sí, económicamente. ¿No? Y si él se fue para allá, pero desgraciadamente pues ha habido este tipo, pues que no quieren decir racismo, porque no es racismo, bueno, pues problemas sí, problemas hay donde quiera, pero de alguna manera ya era como que una de las pautas que se estaban marcando ya, porque también fue con Rey Misterio, también lo fue con Sin Cara, vaya que los han tenido así que muy mermados en ese aspecto, y les ha ido pues como en feria. Por eso yo decía mi punto de vista acerca de que si Alberto del Río decidió salir, decidieron dejarlo libre para él venirse a México, no cayó en una empresa que no lo esté valorando, al contrario. Sí, lo está valorando demasiado. Le va a dar mucha proyección. Exactamente, y ahora la ventaja que él puede tener es que él se puede contratar, porque luego de alguna manera, como ya llegan, a lo mejor no es ídolo, pero sí es una superestrella, hay que decirlo, donde estuvo, lo estuvo demostrando, que él sí sabe luchar y que varias empresas estuvieron fijando en él. Sí, un luchador muy completo. Exactamente, la TNA e incluso la UFC querían que regresara a las artes marciales mixtas. Exactamente, ¿no? Porque la gente que lo conoce sabe perfectamente que él domina también esos aspectos. Es un luchador atleta completo, que ya estuvo incluso representando a México en algunos Juegos Olímpicos. O sea, no estamos hablando de alguien, mi querido, pues no sé ni, creo que es de Zacazonapa, no sé dónde, no por ofender a la gente, sino porque me decía que yo estaba tratando de atacar precisamente a esa empresa. Yo no la estoy atacando, simplemente estoy diciendo que de alguna manera sí se manifestó el racismo o el problema que se dio, que curiosamente con los luchadores latinos se marca más, ¿no? Entonces, de alguna forma, digo, tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista, y esto es precisamente lo que puede generar la lucha libre, la polémica. Así es, ¿no? Pues más que nada la denigración, ¿no? Creo que México no estamos para un racismo, como tú lo mencionas. Exactamente, digo, y pues hay algunos luchadores que les gustaría irse para allá, para poder estar, como les decía, económicamente, pues bien. Claro que te va a cobijar. Pero la empresa es la empresa y tiene unas políticas muy rígidas. Sí, tanto... debes de cumplir las normas que se rigen ahí. Exactamente, no te puedes ir al gym sin que ellos te lo autoricen, no te puedes... Ahora sí que, ni aunque estés enfermo, no te puedes medicar tú solo. Tienes que hacer lo que ellos te digan. Sí, su política es esa, ¿no? Y de alguna manera, pues digo, el mexicano es de alguna forma así, bragado y hecho a su propio estilo, y de alguna forma, pues se tiene que doblegar, porque ahí están los problemas que se ha tenido, ¿no? Vaya, ahora sí que... lo voy a buscar porque, pues, para que me escuchara, le mandé yo, desgraciadamente, a lo mejor no me está escuchando porque él vive en el este de Los Ángeles, pero sí mucha gente que de repente apoya a ese tipo de empresas. Yo, la verdad, pues, no estoy a favor de la empresa porque no luchan, pero tampoco estoy en contra de que se estén haciendo sus propios pininos como luchadores, ¿no? Digo, de alguna manera si lo llaman lucha libre. Sí, pero... por ejemplo, la empresa WWE tiene, en lo personal, tiene luchadores muy, muy buenos, mas no los dejan luchar. Un Daniel Bryan, y te sí, puedo sí, mencionar 10 luchadores así. En NXT tienen al Genérico, a Pac, a Kevin Steen, muchos luchadores de gran categoría que no los dejan ser ellos. No, y vaya que eso es lo que precisamente se puede, pues ahora sí que malinterpretar, porque no los dejan luchar como debe de ser, pero es su política de ellos, ¿no? Digo, si tú te vas y dicen, ¿sabes qué? Te quiero sin máscara, vas a salir en trusa y vas a hacer esto y vas a hacer, ¡ah, caray! O sea... Así que tienes que doblegar a su línea. Yo creo que censuran a la televisión, la neta, mejor. Bueno, pues de alguna manera, digo, ellos manejan su... Y cada quien, ¿no? Porque digo, también la AAA tiene ahora sí que sus elementos, de los cuales... Qué bueno que se hayan adjudicado a esas estrellas que tiene precisamente ahorita, como lo es el Tejano, como decíamos, el mismo Místesis, que ahora pues ya ex sin cara, ex místico, la gente lo sigue identificando. Él se puede llamar Juan Pérez, como él dijo. Sí, la gente sabe que pero es sabe quién original. Es quién, ¿no? Ahora exactamente, sí que el estilo que tiene. Te lo mencionaba hace rato, creo que la gente y todos notamos que vemos lucha, como la gente espera, ¿no? A que salga él y toda la gente se va con el nombre de Místico. Exactamente. Toda la gente, ahora sí que... Y aparte lo conforman también los enemigos que tuvo, como es Averno. Yo creo que ese es el perrito mismo, que este está causando precisamente ruido, furor dentro de lo que es la empresa de AAA, y que eso es lo que le ha cobijado precisamente, y que vaya que se vio en este evento, como les decía, en el Triple Manía 22, que no le está temblando por traer ese tipo de personajes, porque Wagner incluso regresa. Después de toda esa polémica que dijeron pero que incluso no, tuvo problemas así. Legales y todo ese. Exactamente. Problema. O sea, eso le está dando todavía más auge a la gente que le gusta la AAA, y que yo, la verdad, le respeto sus decisiones al público, lo que quieran y gusten ver. Yo estoy, pues ahora sí que cuando la lucha libre se puede manifestar, excelente, ¿no? Porque yo lo veo de alguna manera así, con lo que están trayendo de las estrellas pasadas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, pues Triple A se está llenando de todas las mejores estrellas que hay ahorita en el país. Sí, porque ahí está demostrado, ¿no? Para este tipo de evento. Y yo creo que el Consejo para lo que decíamos el martes pasado, no se puede quedar atrás, precisamente al presentar ya el Máscara contra Máscara entre Atlantis y Último Guerrero, que va a estar de alarido. Una lucha que la verdad toda la gente hemos estado esperando como aficionados, y va a ser una lucha que va a pasar a la historia, es lo que yo presiento. Y que ya causó mucha polémica, mi querido Eddie, precisamente después de la pausa les contaremos precisamente lo que se está causando, porque ya hay jóvenes que están también dentro de este programa para lo que es el aniversario del 81 de la empresa mexicana de lucha libre, hoy llamado Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a la siguiente pausa, mi querido Eddie, a ver si Botamán ya entendió, porque dice Botamán, no te preocupes, ya voy. O sea que ya lo tienen aquí calientito, pero ahorita si llega se lo pasamos, Eddie. Si no, nos vamos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. ¡Ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Los invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. ¡Ja! XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Presidente Enrique Peña Nieto. Nos comprometimos a cuidar la salud de los mexicanos. Y estamos cumpliendo. Se construyeron y modernizaron 394 unidades hospitalarias en todo el país. Cumplido. Como las modernas instalaciones del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Cumplido. Así como nuevos hospitales generales y de especialidad. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México. Y estamos cumpliendo. Segundo informe. Gobierno de la República. Vamos al cine. Sol, feria. Águila, cine. Sol, montaña rusa. Águila, carritos chocolates. Sol, ensalada. Águila, tacos. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Planifica, es tu mejor decisión de vida. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. Sistema Nacional de Salud, Gobierno de la República. Al diablo con la depresión. Escúchanos y serás feliz. Mejorarás tu economía, eleva tu autoestima, deja tus problemas emocionales. Escúchanos todos los domingos a las 10 de la mañana con Antonio Madrigal y su equipo. Al diablo con la depresión, el mejor programa motivacional de la radio. Uno de los peores agravios al país se está consumando. La reforma energética privatizadora de Peña Nieto, del PRI y del PAN, provocará que empresarios extranjeros se lleven la riqueza energética de los mexicanos. Vamos a echar atrás ese robo a la nación. Con tu firma, es posible. Súmate. Consultapopular.mx. Firma por México. PRD. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Bien, y regresamos precisamente al ritmo de guitarra, bombo y maraca, que yo me pregunto, mi querido Eddie, ¿y dónde vendrá precisamente el sujeto este que dijo que ya venía? ¿Será que lo traen a procesión también? Oye, pero que le digan que es, la procesión es de aquí para allá, a Zapopan, no de Zapopan para acá, por favor. O sea, que le digan eso, porque ha de andar norteado el hombre. Bueno, pues de alguna manera ya se hacen presentes también por aquí, Bellaquita, Bellaca, dice, hola. Un saludo a todos por allá en cabina y a los radioescuchas y a estos dos invitados. Que los saludos. Dice, si me podrían pasar el número de Memo, el fotógrafo de las estrellas, porfa, de parte de su amigo el Ángel Solitario. Ah, pues mi querido Ángel, déjame, ahora sí que llegue el sujeto que dice que iba a traer los invitados y de alguna manera nos ha hecho presente. Por acá Ramón del Ángel Casillas también nos dice, en todos los municipios hay lucha libre en la colonia Jalisco, la Proyección 2000, en el Palenque Tlaquepaque, no hay pretextos, hay lucha libre en todos lados. Saludos a Escorpión Rojo, que creo que ya no lucha el señor. ¿Ya no lucha Escorpión Rojo? Sí, todavía hace sus luchitas, pues ya muy poca, pero sí, muy sí, poca digo, actividad. Yo lo vi el domingo pasado precisamente, lo saludaba y vaya que, pues sí, digo, de alguna forma yo ya no lo he visto programado muy seguido, pero... Es por su trabajo, todavía, ¿no? Me parece. No tiene mucho tiempo y se dedica más a su trabajo, pues. Sí, sí, sí. Pues ahí está. Precisamente dice Manuel Sánchez, saludos a los invitados y a Paco. Me parece que Botamán ya está dando un agarre al... ¿Qué? Se está dando un agarre con... ¿Se está dando un agarre con Aluche? No. Bueno, no, es que un agarre con Aluche, no sé. Digo, suena medio raro porque pues el Aluche le puede poner a Salvador hasta aquí... Una madrina que para qué le cuento. Dice Eduardo Pérez López, Cada domingo los escucho, aunque no les hable por teléfono. Saludos a los invitados y a todo el equipo de Super Libre. Saludos, mi querido Eduardo. Saludos, Eduardo. Saludos, Eduardo. Bueno, pues ahora sí que la gente es la que se hace presente. Como les digo, este programa es por el público y ellos precisamente son los que nos pueden dar su mejor punto de vista. Y a pesar de ser domingo, digo, porque de alguna manera es la gente... Familiar, el día familiar, el día de ir a, no sé, a comer fuera... Bueno, un día de campo, X cosa, en un balneario. La tradición es que ya sabes, ¿no? Las jefas que te levantan a las 8 de la mañana para ir a misa. Por Dios, mamá, digo, pues de alguna manera. Es el día que supone que aquí al de al lado sí le marcan y le dicen, Mauricio, ay, perdón. al de al lado de aquí del la, 58, para que usted se ponga precisamente a analizar. Es que sí, las jefas se levantan y de repente, antes de desayunar te quieren mandar a misa. No, pero está bien ir a misa, pues. Es una, hay que estar agradecido con Dios. Con Dios de la vida que nos ha dado, ¿no? Pues gracias a Él estamos aquí, ¿no? Ahora sí que los patinones resultan donde quiera, pero yo no entiendo yo precisamente qué es lo que estaba pasando, porque mi querido Botamán no se ha puesto las pilas, así es que de alguna manera, si usted lo ve por ahí tirado en la Avenida Alcalde, por favor dele un ride. Si viene con Aluche, lo trae de la mano el Aluche, pues entiéndalo. El hombre ya está rayando la tercera edad, así es que, por favor, dele un aventón para acá. El tráfico ha de estar insoportablemente bello. Así es que, bueno, pues, continuando precisamente con todo este tipo de dimes y diretes, le decía yo que a Silueta mandarle precisamente ese reconocimiento y pues, recupera su campeonato CMLL Reina, el cual, pues, había perdido precisamente en la Tierra del Sol naciente. Sí, al llegar reciente a Japón. Fue la primera lucha, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, imagínate que te reciban así, ¿no? Con perdiendo tu campeonato, creo que sí está. Hay que reponerse después. Sí, sí, exactamente. Y luego no es fácil. En Japón la gente, pues ahora sí que, de alguna manera, tienen otro sentido por la lucha libre, ¿eh? No, y exigente, ¿no? Creo que hasta cierto punto. Vaya que sí, digo, no nada más y nada menos, la comandante precisamente estuvo ya por allá un buen rato en Japón. Y vaya que si de alguna forma, hay que decirlo, viene para acá, para Guadalajara, hay que platicar con ella acerca de lo que les puede acontecer precisamente a los luchadores mexicanos allá, porque se quedan en el gusto del público. El empresario se da cuenta de ese arrastre que tienen y ahí está precisamente uno de los escalafones que pueden llegar a alcanzar los luchadores cuando se tiene el empeño adecuado. Así es, tú lo mencionas, ¿no? Que ahora sí que el público es el que te brinda, ¿no? Que le pide a un promotor o el promotor te ve y le gustas. Creo que es lo que te llama la atención, ¿no? Así que yo quiero este elemento aquí en mi empresa, quiero traerlo, quiero hacerlo. Exactamente. Ídolo, ¿no? Sí, sí, digo, de alguna forma hay que tratar de darle al público lo que gusta y sobre todo también felicitar al último guerrero que, como decíamos, ya tiene en puerta esta lucha y mucha gente como lo critica. Ahorita déjeme decirle que este viernes pasado se coronó precisamente nuevamente como campeón universal al vencer a la Sombra. Digo, dos laguneros que la verdad la gente apoyaba más al guerrero porque hay que decirlo, pues ahora sí que está en el gusto del público. Es un luchadorazo. Al enfrentar a la Sombra, y la Sombra es muy odiado precisamente ya en el DF, y vaya que nos consta cómo la gente no lo traga en la Arena México, pero el guerrero está demostrando precisamente qué es lo que acontece con él. Yo creo que aquí el que debería estar preocupado es Atlantis, que va a ser una muy buena lucha, hay que decirlo, la verdad. Sí. Es una lucha, como ya lo decía Crazy King, estamos esperándola ya con esa ansia. Con morbo, ¿no? Hasta cierto punto un morbo, sí, sí. Por ver esa lucha, pues, que el año pasado sí nos dejó punto a deber. Mira, decía la gente, precisamente tocando ese tema, que no se había cumplido el contrato. El contrato se cumple de alguna manera porque sí se enfrentan. Se presentan. Pero no quedan, exactamente. No quedan en ese mano a mano. Digo, de alguna manera sí se ensucia y se enloda precisamente lo que estaban planeando. Pero yo creo que para este ya no puede haber pretextos. No, ya no hay más rodeo, ya ahora sí es máscara contra máscara. Uno de los dos va a perder su máscara y va a dar a conocer su rostro. Exactamente, y hablando de ese tema, era lo que les comentaba. Bueno, pues el último guerrero da su punto de vista y dice, yo ya le estoy demostrando a Atlantis que él es el que se tiene que preocupar. Bueno, pues sí, pero Atlantis, vaya que tiene muchísima preparación. Es un luchador que se ha quedado con grandes y buenas máscaras, ¿no? No, y colmillo, más que nada colmillo, ¿no? Ahora sí que... tienen sus saberes, máscaras importantísimas. Exactamente. A ver, ¿su favorito? Yo veo mejor a el señor Último Guerrero. Lo veo más entero y pienso que va a ganar él. Yo digo que Atlantis gana. Bueno, pues ahí están precisamente lo que ya está escuchando. Vamos a la siguiente pausa porque ahora sí ya tenemos el invitado aquí. Venía arrastrando no sé qué, mi querido Botamán. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, super libre, super libre, super libre. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. En vivo, desde el canal del Congreso de la Unión, la transmisión completa de los debates y votaciones de los dictámenes de la legislación secundaria en materia energética. Todas las voces, solo por el canal del Congreso. En los sistemas de cable de tu localidad y por internet en www.canaldelcongreso.gob.mx. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. A fin de mejorar el acceso a la información, la Corte pone al alcance de tu dispositivo móvil sesiones del Pleno en vivo, semanario judicial, sentencias, publicaciones, podcast y muchos datos más. No necesitas descargar aplicaciones. Ingresa desde tu dispositivo móvil a www.supremacorte.gob.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut se lo recomienda. ¡No le cambien! Regresamos y ahora sí ya, como le decía desde hace rato, bueno, pues arrastrando la cobija, arrastrando el macrobús y no sé cuántas cosas, andaba arrastrando mi querido Botamán, presente ya en Super Libre. Buenas tardes, Paquito, pues trabajando, compañero, trabajando, Super Libre sí, está donde colorado, quiera, la verdad, pues el solazo que estaba haciendo, pero la verdad. Está nublado. Muy bueno. Contento de estar aquí en Super Libre y un invitadazo de lujo, la verdad, un honor que esté con nosotros el señor Tiniebla Junior, que la verdad, un gustazo tenerlo aquí en Super Libre. Presentado. Ha venido a Guadalajara que, bueno, de alguna manera hemos estado al pendiente, pero ya tenía rato de no visitarnos, señor. Buenas tardes, así bienvenido. Es, exactamente, gracias por la invitación, gracias por su espacio y muy contento. De verdad es que, como tú dices, ya tenía rato de no estar aquí en Guadalajara, que es un lugar semillero de luchadores. La gente le encanta este bonito deporte espectáculo. Y bueno, pues ahora con la empresa que yo tengo, que es Federación Universal de Lucha Libre Full, así es. Bueno, pues ya tengo ya como promotor 6 años y creo que pues estamos haciendo bien las cosas. No sé, yo los quiero invitar a que vean mi muro en Tinieblas JR Full y en mi página. Hemos viajado por todo el mundo, gracias a Dios, hemos hecho eventos de buen nivel. Y bueno, pues trabajo con todas las empresas, no tengo exclusividad con nadie y se nos ha llegado oportunidades como ahora con el INEA, el Instituto Nacional de la Educación para los Adultos, que la cual, bueno, pues vieron, no quiere decir que los demás no lo hagan, pero vieron un poquito de seriedad, un poquito de diferencia de muchas cosas y estamos haciendo un trabajo muy bonito para que la gente que ustedes conozcan, que no sepan leer o escribir o que puedan terminar la primaria o secundaria, pues se acercan a Linea y le dieron al clavo con la lucha libre, porque de verdad la gente, hay luchadores de los jerarcas que siendo adultos no sabían ni leer ni escribir, yo de verdad no sabía, por ejemplo el Super Porky, él dio un testimonio muy bonito que a mí de verdad que me hizo llorar, dice Tinieblas, yo siendo adulto a los 25 años yo no sabía leer ni escribir. Y cuando mis hijos, yo afortunadamente, pues les di yo una carrera, me enseñaron y poco a poquito, y de ahí empecé yo a hacer mejores contratos, empecé a ganar mejor, empecé a viajar, y es una parte muy importante, y de verdad es que los mexicanos somos muy exitosos, muy chambeadores, y a mí me llamó mucho la atención. Entonces la gente se nos acerca, y ya hemos tenido más de 2,000 registros, de la gente que se está acercando a la línea para para poder terminar su primaria o secundaria, o que sepan leer y escribir. Y bueno, así, entre esos proyectos, muchos que está haciendo mi empresa Full. Oye, qué importante lo que están haciendo. A mí me regañaron la semana pasada porque decía, si usted tiene a alguien muy burro en casa, no hombre, me jalaron las orejas feo. Digo, en mi casa, ¿no? Pues en mi casa, porque me decían, oye, no se les dice burro por las orejas porque no sabe leer o por otra cosa. No, nada más porque no sabe leer y escribir. O por menso. O por presumido. Exactamente, dije, no, aquí ya salieron precisamente a aventar algunos cabos y ramos y demás. Pero yo les decía, qué importante es esta labor que está generando precisamente en hacer conciencia. Exacto. Porque vaya que sí, es importante para que el mexicano que tenga, y que no le dé pena, mi querido. No, nunca es tarde para aprender, y además pueden salvar vidas. Hay gente que me han dicho que no saben leer una receta médica. Sí, claro. Y se han muerto, de verdad, claro, es crudamente, es fuerte eso, y bueno, tenemos que hacer algo. Y mi empresa, La Lucha Libre, fíjate qué bonito, ¿no? Que se hayan acercado a mí, bueno, nosotros los luchadores, y es como la gente se identifica, se queda, les damos un mensaje, y hemos tenido mucho éxito, mucha respuesta. Y todas las empresas dices que colaboran contigo, ¿no? Yo trato, bueno, yo la empecé, mayoría, me imagino. La mayoría yo trato de hacer combinaciones, que es la fórmula que me ha funcionado, de agarrar de repente AAA con independientes o consejo con independientes. Y bueno, he avanzado muy bien, y ahorita... creo que somos muchos independientes que tenemos un nombre, sí, de trayectoria, que me ha funcionado muy bien, sobre todo la logística que yo manejo, porque yo hago mis eventos 100% familiares. Uh-huh. Yo de verdad es que estoy llevando luchadores de calidad, trato de que hagan un buen trabajo, porque te digo, tenemos una excelente potencial en cuanto a rendimiento de la mejor lucha libre del mundo. Claro. Y nomás es cosa de cuidar la logística de un evento, que no sean largas, que no sean repetitivas, que es un evento de nosotros, es un espectáculo mexicano de nosotros que debemos de cuidar mucho, y eso lo está haciendo Full. La gente me exige que ya transmita mis funciones, en eso estamos. Mi papá va a empezar, Dios mediante, ya este sábado hicieron una presentación de un reality por el Canal de las Estrellas. Sí se puede decir, ¿verdad? Claro. Y cada sábado va a estar en un reality, todos los sábados ya el Capitán Aventura regresa a la televisión, y va a estar ahí supervisando unas familias. Yo entro a televisión con la empresa de Full, entonces van a ver, no voy a meter simplemente la lucha, va a empezar a ser como un tipo reality, y de ahí vienen nuevas estrellas con jerarcas, con gente ya que tiene ya una trayectoria, y de ahí vienen las funciones. Entonces quieren darle un giro a la lucha libre. Y eso es que estamos ahorita trabajando en eso. Bien, de esos luchadores jerarcas que van a estar, ¿quiénes conocidos van a estar en el video? Pues mira, yo te puedo decir de los que están como súper independientes, que yo los considero ya de mi empresa, pues son bastantitos, y creo que se han puesto la camiseta. El Hijo del Solitario, aunque tengo una rivalidad con él, bueno, eso es arriba de un ring, ¿verdad? Uh-huh. Pero él está, el Hijo del Solitario, los Ángel Dinamita, Blanco, Sin Caras, Universo 2000, el Aníbal, Pirata Morgan. Y bueno, está Octagón, que ya se salió como independiente, dos que se van a salir ya de la AAA. Se van a salir otros 6 de otra empresa, para no estar de ahí. Sí. Pero yo les digo a los muchachos, porque yo voy a seguir trabajando con todos, y siempre me lo ha dicho mi papá, cuando termines de una empresa, da las gracias, porque todo da vueltas. Sí. Y algún día se te puede ofrecer y quieras trabajar con ellos, y te van a abrir las puertas. Entonces yo les digo, muchachos, si se quieren salir, den las gracias. De verdad es que eso es muy saludable para todos. Bueno, y a final de cuentas, al público de quienes fan es de los luchadores, no de las empresas. Digo, las empresas es bueno que existen, qué bueno que existen, y qué bueno que hacen la lucha y que organizan todo, pero a final de cuentas a quienes van a ver luchar es a los luchadores. Exactamente, y de verdad es que yo respeto a estas dos grandes empresas, y cada quien lo dirige como pueda, ¿no? Respeto sus reglas, como repito, y bueno, pues aquí yo no tengo exclusividad de nadie, pero ya entrando a la televisión sí trato yo de tener un límite de luchadores. No quiero yo saturarme, porque luego los tienen ahí esperando, oiga, es que usted me dijo que me iba a dar, y no hay trabajo después, y no hay trabajo, y bueno, es un problema con las empresas ahorita, porque quieren agarrar todos los mejores, y les dicen, y ahí los tienen, nomás de repente les dan algo, ¿no? Uh-huh. Yo vi eso, yo sé lo que quiere el luchador, lo que quiere el público y lo que no debemos de hacer. Entonces trato yo de combinar los luchadores que están que tienen hambre de triunfar, de que les den esa oportunidad, porque hay mucho talento, la gente claro. piensa que lo que hay en la televisión es lo que hay nada más, no, hay luchadores que están preparando día a día y esos son los que le estoy dando la oportunidad. Yo tengo temporadas, ya cumplo este 2014, 5 años en el Instituto de Constituyentes y estoy haciendo con luchadores igual, con AAA, con independientes, Consejo Mundial de Lucha Libre, pero no meto ni sillas, no meto jaulas, no meto máscaras, no meto nada. Únicamente familiar, y de verdad es que no hay necesidad. La gente, yo llevo cada 15 días 7,000 gentes. Y me ha funcionado muy bien. Y bueno, y los jóvenes que yo veo que vienen de la Arena México, que me dicen, oiga jefe, denos chance, no, porque estamos tentando y no nos hacen caso. Los meten, no sabes qué espectáculo y rendimiento dan. Tienen unas ganas jóvenes, oye, hay que aprovechar esa energía que tienen. Y que luchen con nosotros, porque pues nos motiva eso. Nos motiva, los motivamos y hacemos más estrellas, que es lo que necesitamos, pero que le den vuelta a todo, porque siempre dividen los estrellas con los preliminares. Y la verdad es que no. Yo creo que cada cabeza de empresa debe cuidar esos detallitos, ¿no? Para que sea un negocio para todos, porque luego las entradas están como están, ¿no? Muy pobres. Muy pobres, saturan mucho. La televisión ves tantas fallas, si luego lo pueden editar, lo pueden corregir tantas veces para que sea un programa bien limpio, bonito, ¿no? Porque de verdad, mira, yo, por ejemplo, la WWE, yo los admiro porque para empezar vienen a aprender con nosotros, ¿no? Sí, todos. Y es una carta, los japoneses venían. Es una carta de presentación, ¿verdad? Cuando van a la WWE, ya viene a luchar a México, patrón, bien, ya sabes más lucha, ¿no? Los mismos extranjeros van y les dicen que ya vinieron aquí y es una carta de presentación. Entonces, pero yo me voy a la infraestructura que ellos tienen de buena producción, buena logística. Y nos están enseñando. Digo, no es posible. Imagínate con el talento mexicano que tenemos nosotros y darle una buena pulita con una buena producción, una buena logística, lo podemos hacer mejor que los americanos, de verdad. Y eso es lo que me está pasando a mí. Todo rodada con gente fresca. Lamentablemente, bueno, pues cada quien cuida su negocio, hay empresas que están muy cerrados y no, son muy celosos de muy celosos de su deber, muy cerrados y no pasan de lo mismo. En la Arena México ya se hicieron locales de la Arena México, no pasan de ahí. A mí me da mucha tristeza y de verdad que a mí me encantan los luchadores de la Arena México porque son de alto rendimiento, son grandes atletas. Digo, no descartar a la AAA, que también tienen buenos luchadores, pero yo le voy más al consejo, de verdad. Yo, para ir a invitar a algún amigo empresario, los llevo a la Arena México para que disfruten la verdadera lucha, pero hay algo que les falta, que rompan esa barrera para hacer más cosas. Tienen todo. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? Cada se maneja quien, diferente. Y cada quien cuida su changarro, ¿no? Exactamente. Y yo quiero tratar de hacer las cosas bien. Y pues ya nos verán ahí en la pantalla para que vean qué tipo de eventos vamos a hacer. Oye, rápidamente, antes del tiempo corre. Hablándome un poquito, tocaste el tema de tu papá. ¿Qué hace ahorita tu papá? Bueno, fíjate que mi papá ya no quiere luchar. Él ya cumplió 75 años el 8 de junio y es un ejemplo a seguir. Claro. Porque la gente le demuestras que es un deporte, para empezar, un deporte longevo, ¿no? Que puedes durar mucho tiempo, pues a través de ejercicio, disciplina, ¿no? Y de administrar tu carrera. Mi papá nunca fue de esos luchadores recios, encarnizados. Él siempre tuvo una línea más blanca, más a los niños, sacó a su aluche. Pero fue un ejemplo a seguir. Y ahorita a sus 75 años, se luchó el viernes pasado, 22 de agosto, en la Arena Querétaro con 1,000 máscaras. Yo tuve otro compromiso, no pude acompañarlo, pero estaba yo con ese pendiente, porque mi papá no quería que yo lo programara. Le digo, no, él está muy lastimado de la rodilla, ya no tiene cartílago, ya se quiere operar. Fíjate, a los 75 le empezaron a salir todos los golpes. Ya el brazo ya no lo puede levantar. Entonces, afortunadamente a esa edad, que ya pues ya está más tranquilito. Sí. Pero como que volvió a agarrar aire, ¿no? Porque se preparó y dijo, bueno, pues me van a meter con 1,000 máscaras y con Caney contra los 3 brazos. Y fue todo un éxito. Y bueno, dice, ahora sí, prográmame, ya quiero meter a... Pero a sus 75 años dices, qué bárbaro, ¿no? Claro, hay gente, Fénix. Y Mil Máscaras son de la misma edad, se llevan meses, entonces es un gran ejemplo. Y obvio, la gente ya va preparados a verlos como, como un gran atractivo, ¿no? Como íconos de la lucha. Como íconos, ya no los van a ver como antes, pero ver a las leyendas vivientes, que es, yo creo que lo que han hecho como cine, radio, televisión, que hablan de conferencias de cualquier tipo de tema, sí, es Tinieblas y Mil Máscaras. Los demás están labrando su, su leyenda, ¿no? Como un Cané que está, él tiene, no tiene ni 60 años, el señor está muy lastimado. Sí, de las rodillas. Todo. Bastante, sí. Mis respetos, es, fue un gran luchador, bueno, dio todo, alzaba los gigantes, sí, y le lesionó totalmente sus rodillas, está muy lastimado como el perro aguayo, sí. Que el señor se tuvo que retirar antes de los 60 años porque estaba totalmente despedazado de la columna. Sí. Afortunadamente ganó mucho dinero, sí. Pero pues digo, cada quien, ¿no? Era cuando había trabajo, cuando había mucho, a mí cuando me tocó vivía bien, giras, giras tras cuando giras. Vivías bien y contabas con la mano los que podían ganar bien y los que ganaban bien con la mano bien, pero casi todos vivían de la lucha libre, sí, había demasiado trabajo, a mí me tocó Sacolita. Del 90, yo tengo, del 90 para acá son 24 años, yo debuté en el 90 en la Arena México, y me tocó luchar en el Toreo Cuatro Caminos, precisamente de eso veníamos hablando, ¿no? Que eran llenazos impresionantes. Claro. Y luego, bueno. Cada 8 días, ¿eh? Y luego fue cuando empezaron a transmitir la Televisa con el Consejo Mundial de Lucha Libre, de ahí se nació AAA. Hicieron otra empresa y bueno, el consejo tenía tenía muchos ofrecimientos, perdón, el Toreo Cuatro Caminos, sino que querían, que televisión, nosotros no necesitamos eso. Surge AAA y se acabó el Toreo Cuatro Caminos y saturaron la lucha libre en la televisión. La situación del país, pues, obligó a que la gente ya no fuera a las arenas, pues, ¿para qué? Si lo vamos a ver, lo voy a ver en la tele. Y bueno, y ahí de repente vino un bajón y de repente vino otro boom, ¿no? Sí. Los luchadores vieron que estaban llenas las arenas, empezaron a cobrar más de lo debido, y es un buen negocio noble, y yo me di cuenta cuando empecé a ser promotor, porque yo decía, híjole, tengo lleno y no me salió, sí. Porque yo le pagaba a fulano y a fulano, y ya se acabó, y dije, no es posible, no me sale, no, o sea, no es para cobrar demasiado, más de 50 mil, pues no le puedes pagar a un luchador. No, y hay luchadores los cobraban, ¿eh? Los cobran, dije, me van a cobrar eso. Y dije, me va a ir muy bien. Yo en el Hermano Cerdán en Puebla, fue mi primera función en 2006. Y fui el primero que metí Ticketmaster, metí pendones, tipo así cuando metan a los teatros. Y tuve 11,000 gentes. Y me fue muy bien. Dije, pues de aquí soy. Y empecé a hacer eventos. De quién contra quién, lo nunca antes visto. Metí a un collage de luchadores y la gente elegía. ¿Quién? ¿No? Agarraba uno, fulano y fulano, de repente a Mil Máscaras, y le tocaba de pareja a un rudo, y luchaba contra dos técnicos, en la primera lucha, y le dijo, ¡ay! De repente los veía, eso nunca lo hacía, ¿no? Entonces, todo eso lo tengo grabado, y lo voy a pasar en un especial, para que vean lo que hacía Full, ¿no? Entonces, cosas que empecé a innovar, ya luego ya el consejo, pues vieron, ¿no? Empezaron a meter Ticketmaster, AAA, y así tengo infinidad de cosas que hemos hecho, que eso me ha ayudado a aprender más, a madurar más como luchador, como empresario, y como persona. Exactamente. Vaya que pues sí, ahí está, bueno, hay muchas cosas en el tintero. Muchísimas, lástima. Me fui el año pasado a Berlín, sí. Llevé Full ya en una puesta en escena, me dijeron que querían que fuera yo porque los invité, vieron la respuesta del público cuando salimos, la gente se para, ven cómo transmitimos al público y que nos dicen, es que ustedes son actores natos, qué bárbaro, dominan perfectamente bien los cuatro lados, tienen cuatro escenarios y lo hacen perfectamente bien. Y bueno, yo actué como Tinieblas, representando un gánster, y todavía en la segunda mitad, en el intermedio, luché porque había un ring arriba de un escenario. Entonces fue impresionante, fue padrísimo, fue algo inolvidable. Es que hay muchísimas cosas que podemos platicar precisamente. Porque vaya que se nota, ¿eh? Sí, bueno, aquí nuestro gracias a nuestro productor Javier Saizar. Nos va a regalar 10 minutos más. Híjole. La verdad, muchas gracias, Javier Saizar. Porque la verdad está muy, muy interesante, muy interesante. La plática. Es que todo lo que nos está contando, no, precisamente, pues, que la gente pues ya se preguntaba si era cierto que iba a venir, pues aquí está. Y ese y no es grabación, No. Vamos a subir las fotos a la fanpage. Pero que, fíjate que del 90 para acá, lo poquito que te estoy contando, y eso que hace falta todo lo que donde que consolidé mi empresa en Titanes de Río, en el Palacio de los Deportes. Bueno, he hecho sin fin de eventos, ¿no? Y bueno, lo que falta de mi papá, porque él debutó en el 71 y lo que no hizo. Entonces, es un tema amplio de la carrera de los Tinieblas, muy bonita. Pues tratamos de chambear, ahorita yo estoy generando trabajo, ahorita en la parte esta que se me viene, bendito sea Dios, mucho trabajo, y voy a generar trabajo para muchos, no un solo grupo, sino voy a tratar de agarrar lo mismo, AAA, Consejo, y a lo mejor todos los independientes, que son los que están batallando más, ¿no? Porque se arriesgaron. Yo no voy a estar en esa empresa porque yo necesito ganar justamente lo que es y lo que debe de ser, y voy a demostrar, son a los que voy a jalar más. A partir del 19 de septiembre vamos a empezar caravanas de jueves, viernes, sábado, domingo hasta diciembre y todo lo que va a durar el sexenio de Peña Nieto, entonces va a haber mucho trabajo. Oye, y hay muchas empresas que hay ya, están surgiendo muchas empresas también. Están surgiendo empresitas, ¿no? Por ahí surgió la de los perros, pero pues finalmente no. Dio patadas de ahogado y se fue a la AAA, sí, claro. Porque es mucha responsabilidad, hay que tener un buen equipo porque uno pues tiene que tener un poquito de tacto con los luchadores, paciencia. Y sobre todo un poquito de psicología, porque me decía mi papá, nomás agua, ¿sí? Porque luego los promotores les da el infarto y se mueren. Pero yo lo disfruto, tengo un buen equipo. Sí, haz de cuenta que empecé con 4 y me quedé yo solo. Dije, no sabes ni para quién trabajas. Y ahorita tengo un muy buen equipo, tengo una socia muy importante, no porque tenga dinero, sino porque hemos hecho buena mancuerna. Trabajo con Raúl Rojas, que es el hermano de los Mascabrothers, de Freddy Germán, que le encanta la lucha, y tengo gente muy creativa, ¿no? Entonces tratamos de darle un giro a la lucha libre sin perder la esencia, ¿no? De la magia, la vibra, lo que realmente es, ¿no? La lucha libre. Y dándole buena logística, porque eso es lo importante. Bien, ¿no? Bien importante, porque, hijo, luego me invitan a mí nada más como Tinieblas a algunas arenas, y empiezan a las 6 de la tarde y son las 11, 12 de la noche. Gente ya no va a salir, ya no quieren ir, se hace un masacote de lucha. No, eso hay que pulirlo bien, hay que hacer una buena logística. Es un deporte bien bonito, de verdad. Y vaya que sí, hay que respetarlo precisamente así. Y como yo te decía, bueno, pues por acá tienes ya otro evento que ahora sí será a las 7 de la noche aquí programado. Sí, bueno, el próximo es el 7 de septiembre. No sé si lo tengan por ahí, que vengo otra vez. Del Parque de la Soledad, ¿no? Exactamente. En el Parque de la Soledad, perdón, sí. No lo tengo a la vista, pero si lo pueden poner ahí, viene Scorpio Junior con Guapito y un elenco buenísimo de puras estrellas de luchadores de aquí de Jalisco, que de verdad ahorita venimos de allá y mis respetos, por eso te digo que hay semillero aquí de luchadores muy buenos con un gran talento. Ese, ¿no? Será domingo 7 de septiembre. ¿En dónde será? Es en el Parque de la Solidaridad. Exacto. Allá, donde, pues, ahora sí que la gente lo tiene muy bien ubicado. Va a ser a las 11 de la mañana otra vez. Igual en la mañana. Exactamente. Mira, tratamos de citar a las 11 para arrancar a las 12, porque a lo mejor la gente viene a desayunar o se levanta tarde. Digo, a mí me pareció muy temprano, pero bueno, pues así lo programaron. Y ya el 14, que es la última fusión aquí en Jalisco, va a ser a las 7 de la noche. Ah, excelente. Ahí sí va a ser, ahí viene el Super Porky, traigo al Pirata Morgan. Y de ahí ya a partir del 18 de septiembre nos vamos en caravana a toda la República Mexicana. Semana tras semana, gracias a Dios, hasta diciembre. Luego volvemos a empezar el Día de Reyes y nos vamos de caravana a trabajar. Ah, mira, pues a ver, aquí queremos ver, a ver si un día nos hace traer al Dandy o al Satánico. No, fíjate que me parece buena idea. Pues, la verdad, queremos ver aquí al Satánico. Los paisanos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, exacto. Que es un clásico en la lucha libre, ¿eh? Sí, cómo no. Dandy contra Satánico, y que aquí es el único lugar donde no los hemos visto. Oye, ¿no les gustaría una combinación Dandy, Satánico, Negro y Solar? Ah, imagínate una lucha increíble. Los Infernales, Pirata. Satánico y Espectro Junior, ahora sí, serían los Infernales. Exacto. Bueno, yo hice luchar al Dr. Wagner Junior contra la que fue su esposa Rosy Moreno, en una lucha increíble, y me decía Rosy Moreno, es que nunca en mi vida, yo soy muy seria en mi trabajo, que iba yo a luchar contra mi exesposo. Oye, pues qué manera bonita de decirlo. Pero no, ahí se desquitó porque yo veía que le daba unos manazos y el doctor Manuel nomás aguantaba nomás. No, y él agarraba y pum, ¿no? Pero fueron encuentros diferentes, ¿no? Recios. Hice luchar a Latin Lover contra el Hijo del Santo en los encuentros que yo tenía. Uh-huh. Entonces fueron, yo ojalá les pueda mandar estos programas. Ah, excelente, y claro. Porque son muy interesantes, diferentes. Sí, sobre todo la gente está harta de ver lo mismo. Sí, yo creo que hay mucha calidad. Todos los luchadores, mis respetos, hacen buen trabajo, nada más. Pues hay que ser buenas combinaciones. Y pues valorar lo que hacen su trabajo, porque de repente yo veo que algunos son de goma y se dan unos guamazos y andan como si nadie. Desgraciadamente los jóvenes de hoy tienen su carrera más corta porque se arriesgan más. Uh-huh. Entonces tienen que cuidar, ¿no? Para que hagan bien su trabajo. Y luego muchos dicen, no, es que ni se pegan, ya va, pues, si no se pegan es que no los han entrenado bien. No, digo, está bien que a nosotros nos enseñan a pegar, pero que se ve un golpe efectivo. Sí, no. Uh-huh. No, digo, tampoco nos vamos a estar matando, porque si no, imagínate, con el ojo morado, con los dientes todos rotos, pues no se trata. Como los raquetazos de hace rato. Como los raquetazos, pero lo sabemos hacer, porque vivimos de esto, ¿no? Uh-huh. Sí. Hasta eso hay una preparación. Es como cualquier profesión. Sí, una carrera, ¿no? Una carrera, de verdad, es que yo duré 5 años, todos luchadores tuvimos una carrera de 5 años en este bonito deporte. Uh-huh. Pues lo mismo que dura una carrera prácticamente. Lo mismo que dura, y hay otros que les dura hasta más, porque uh-huh. Pues a lo mejor no tienen la facilidad de aprender rápidamente, y duran hasta 7 años aprendiendo la lucha uh-huh. libre. Entonces por eso yo le digo a todos los jovencitos que no la imiten, porque para eso estamos nosotros los profesionistas, uh-huh. para sugerirse a dónde pueden dirigirse, a las arenas, que platiquen con nosotros. Les podemos decir a qué edad, qué pueden comer, qué tipo de ejercicios pueden hacer, qué tipo de deportes pueden empezar a hacer para que cuando aprendan lucha libre, ¿no? Y con gente preparada los vayan. Porque luego yo veo luchadores que los enseñan a volar y los enseñan a caer. Le digo, espérate, los vas a lastimar, enséñalos a luchar a ras primero de lona. Sí, sí, sí. A fortalecer su cuello, sus rodillas, su espalda, ¿no? Sí, claro. Y ya veremos si todavía tiene capacidad para hacer eso. Porque lo más importante es saber caer, esa es lo primordial, ¿no? Claro. Oye, como aquí estos jóvenes que son alumnos del profe Cochis, que les enseña y les exige la lucha clásica. Sí, no, eso es maravilloso. Yo ahorita, fíjate que he aprendido yo mucho, porque pues obvio tengo que ser la cabeza y el ejemplo. Claro. ¿No? Sí, pues sí, ya sí. Me pongo yo a luchar, tengo que meterme a luchar, porque antes, hijo, nomás veíamos que se venían los rudos y pum, pum, no, espérate, vamos a luchar primero, vamos a, ¿no? Sí, bueno, a demostrar lo que sabemos hacer. Uh-huh. ¿Sí? Y ahora me siento más luchador, fíjate, porque trato de que todas las luchas, desde la primera a la última, tengan sean diferentes, no sea lo mismo. No sea lo mismo en todos. Y tengan calidad de lucha, que vean ritmo de lucha libre, ¿no? Efectivamente. No, vaya que sí, hay muchísimas otras cosas en mente. Y hay infinidad de llaves tan bonitas. Yo creo que ya no se practican unas ya, Algunas ya no, pero sí trato a los muchachos que pongan llaves, castigos. Vistosas. Vistosas, sí, exactamente. Oye, que entrenen, porque hay algunos que quieren aplicar la tapatía y la verdad es que a veces con las piernas no los levantan y dices, se ve mal el luchador. Sí, ¿no? Luego a lo mejor no es el mismo peso y es complicado. La huracarrana con una mano no se va a aplicar. El poder de la axila, digo, sí. ¿Cómo? Él lo agarra no lo suelta, ¿no? Hay cosas que sí, como tú lo dices, hay que poner precisamente el dedo en la llaga, pero para que se vea buen espectáculo, porque la lucha libre tiene infinidad de cosas. Infinidad de cosas, y bueno, aquí te tienes que meter a entrenar, a estar pues conservándote bien, ¿no? Pues bien. Sí, y pues esa es la parte importante. Así es, a la fecha, en todo el tiempo que llevas de luchador, ¿cuál es el mejor regalo que te ha dado la lucha libre? Híjole, pues así como el mejor regalo, bueno, para empezar de jovencito fue cuando conocí a mi papá, ¿no? Cuando se puso la máscara, dije, ¡hola! No, o sea, fue algo muy, una sensación. ¿No lo creías? Diferente, porque no sabías, me puse nervioso. ¿No sabías que era tu papá luchador? No, pues sí sabía, pero no me caía a mí el 20, ¿no? Uh-huh. Porque llegaba y sacaba sus cosas y la lavaba mi mamá, pero realmente no me caía a mí el 20. Cuando me llevó realmente a una arena, ahí por Nesa, uh-huh. y llegamos a una placita y de repente se puso la máscara a unos metros de, antes de lugar, y la gente se la montó, ¿no? Y yo así, ¿qué obole, no? Y la gente, yo estaba nervioso. Oh, bueno. Y la gente gritándole los autógrafos y bueno, pues ya me metió y todos los niños, todos, oye, ¿y tú en dónde viven? Y tú también vas a luchador, y yo ni sabía ni qué decir. Entonces fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque dije, ¿con quién? Mira quién dio más. Oye, yo, además, al verlo polémico, luchar, ¿no? ¿Eh? Que decían que era el doctor Morales y que no sé cuántas cosas, ¿no? Vaya polémica la que se armó. Sí, pero pues, son historias que luego inventan, ¿no? Pero fue, es muy bonito, sí, ¿no? Claro. Cuando luchaba. Sí. Yo lo veía que le quitaran la máscara y dije, híjole, no, yo sufría. Sí. Imagínate mi mamá, ¿no? Sí, no. Que llevaba con la preocupación, pero dije, no, yo cuando sea grande me voy a preparar, voy a luchar y le voy a romper. No. Pero bueno, mi papá, para empezar, no quería que yo luchara, ¿no? Yo debuté a los 22 años porque yo estaba terminando mi carrera. Yo estudié una licenciatura en diseño gráfico. Pero no, mi papá no quería, dice, tú no eres para la lucha libre, nada de nada, pero yo ya estaba entrenando, ya tenía como 2 años y medio entrenando, pero fue muy, muy bonito, muy divertido, y yo creo que el momento importante que me dio, así como que es haberme heredado mi papá el día de mi debut, porque yo subí con una máscara negra, y se quitó mi papá la máscara, obvio tenía dos, sí. Me la puso, y la gente, oh, con la Arena México, lleno hasta el tope, el día de mi debut, y fue muy bonito. Y de ahí, bueno, pues la gente, ¿no? Que te toca, ya te toqué, la fotografía, sí. El autógrafo. Y bueno, momentos muy bonitos a donde conoces gente importante en el medio artístico, político, ¿no? Como ustedes. Gracias. Que pues he conocido lugares muy, muy, eso es la parte bonita que me gusta. Así como derrotas en la lucha libre, golpes, que lesiones que vaya, marcan, ¿no? Que es el precio, ¿no? También, sí. Y ni modo. Es parte de uno se dedica a esto y pues hay que cuidarse. Que a mí me han operado de la columna. Ah, yo, eso es lo que venía yo comentando. Yo en mi debut yo estaba herniado de la cuarta lumbar. Por unos entrenamientos y yo le dije a mi papá, cancélalo, yo no puedo. Bueno, pues total de que me hicieron una resonancia, me dijeron, te tienes que operar, no te vas a quedar paralítico y vas a seguir luchando. Después de mi debut, a la semana me operaron y a los 3 meses volvió el jefe. No, bueno. Pero ya más. Oye, 24 pues, años. Si va a regresar precisamente para hasta el domingo 7 de septiembre, pues esta es tu casa, estás sí. Cordialmente invitado. Está más cerca, ahora sí que está más directo ese lugar donde van a presentarse. Sí, porque yo les decía, si viene Botamán de la procesión al revés, díganle que es de la catedral para allá. No de allá para acá, porque, no, pero por favor. Fíjate que fue muy complicado poder sacarlo porque toda la gente sí, estaba mucha gente esperándote, estaba esperándolo, o sea, y sí. Fue muy complicado poder salir. Sabes que yo quiero pedir una disculpa porque como vengo yo encabezando todo esto, organizando, tenía que liquidar ahí el ring y tenía que ver algunos pendientes, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues la gente luego pide autógrafos y no me puedo yo. Sí, no te apures, no te apures. Y les agradezco de verdad que hayan tenido paciencia conmigo porque me estaban esperando, nos veníamos siguiendo. Sí, no, estábamos así, ahora sí. Hasta me dice, oye, nunca manejas así, pues es que ya viene el programa tarde, pero sí. Gracias a Dios llegamos, aunque sea un ratito. Y como dice Paco Espinosa, tu casa, cuando vengas a Guadalajara, el programa es todos los domingos de 2 a 4 de la tarde, entonces. Les voy a dar también mi teléfono para que okay. Si no hay oportunidad después de venir, hacemos un control remoto y con sí, mucho gusto claro. Les podemos platicar de todas las actividades que va a tener Full, ¿no? Ok. Excelente. Bueno, Paquito, yo por último, Ángel Solitario dice, saludos a todo el equipo y a Tinieblas Junior. Yo trabajé en varias plazas con Tinieblas, papá. Bueno, ahí está el saludo de Ángel Solitario. Bueno, nos vamos, Paquito, ¿algo más que decir? No, nada más agradecerle precisamente también a nuestros invitados, por acá estuvo Draego, muchísimas gracias. Gracias a todos los radioescuchas por habernos escuchado. Mucho gusto, ¿eh? Gracias, igualmente. Además se ve muy bien el joven, está fuera. Gracias, joven, está gracias joven. Muchas gracias, igualmente. Yo hace rato dije y me regañaron allá a producción, que porque mi abuela decía, es que tiene toda la leche adentro. Oh, ¡ay, no, no! ¡Tiene fuerza! ¡Ah, Paquito! ¡Tiene fuerza, señor! Esos son síntomas, ¿eh? También por acá estuvo Casey King. También aquí con nosotros. Gracias, amigos de Super Libre, y aquí estamos para lo que se ofrezca. ¡Ay, juez! No, es el violento, es el violento. Carácter fuerte. Muy son bien, son bien. Alumnos de un gran luchador como el Gran Cochis, como gran te digo. Cochis, un saludo. Ellos tienen una preparación. Con gusto. Con gusto cuando lo veamos. Sí. Son jóvenes que están impulsando su carrera. Excelente. Y muy bonitas máscaras. Gracias. Bueno, pues nos vamos, a Alejandro, gracias, porque la verdad estuvimos allá echándole ganas allá en la función de lucha libre. Así es, muchas gracias, Tiniebla, y muchas felicidades por esta labor tan loable que estás haciendo con el INEA. Ojalá y vengan muchas más después. Bueno, ya en septiembre va a salir a nivel nacional los comerciales del INEA, uh-huh. Y también sale otro comercial que va a ser la imagen oficial de Derechos Humanos, entonces vienen ahí. Y no se pierdan todos los sábados a partir de las 2 de la tarde en el canal de Estrellas. Una hermosa esperanza, que así se va a llamar, reality, donde va a estar el Capitán Aventura. Muy bien. Excelente. Paquito, nos excelente. Vamos. Sí, apenas empezó ayer. Exacto. Sí, sí, así lo miro. Sí. Nos vamos, Paquito. Pues vamos a echarle algo al hígado, no, porque el hígado está reposando. Vamos a echarle algo al intestino. Y recuerde que regresamos a las 6 de la tarde en vivo desde la Arena Coliseo de Medrano 67 para llevarle los pormenores de la lucha libre que tanto nos gusta. Saludos a toda la gente en casita que nos estuvo escuchando, a los malandros de Tlaquepaque, la Pedrera, la Duranera, toda la gente que estuvo con nosotros desde la semana pasada ya reclamando porque nosotros no les mandamos saludos. Claro que sí, nosotros no somos nadie para ponernos exigentes. Al contrario, este programa es para usted y lo hacen ustedes. Gracias, señor Tinieblas, porque prácticamente esa labor que hace, y sobre todo andar corriendo precisamente para llegar aquí, dar los pormenores, esto queda pendiente y lo comprometemos a que regrese próximamente. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues estamos pendientes. Quiero también decirles que mi página es www.tinieblasjrfull.com, mi Twitter, @tinieblasjrfull, y Facebook, tinieblasjrfull. Ahí pueden ver todas las actividades. Yo personalmente les puedo contestar, les puedo saludar en Facebook, con mucho gusto, estoy a sus órdenes, y gracias por la invitación. Ahí está, bueno, ya está dicho, súper libre, como siempre, estamos en todo lugar, en vivo y en todo lugar, cuídense por ahí, Paco Espinosa. Así es, trabajando, llevándole la información a la gente de los pormenores, así es que, si no queda más en el tintero, mi querido Botamán. Gracias a Javier Saizar por exactamente darnos el más tiempo, por este invitado tan especial que tuvimos hoy. Vale la pena. Vale la pena. La espera. Gracias, buenas tardes y hasta el rato.